CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a NotiChat. Señores, señoritas, bienvenidos a esto que es NotiChat. Con la voz medio aguardientosa, ayer anduvimos hablando todo el perro día. Gracias, la acompaña a ella, ayer se miraba como Jessica Rabbit, Giselle Bravo. Viejo, Rabbit presente. Señor. Como Jessica Rabbit. Sote. Ayer se miraba como Woody de Toy Story, ahí García Solís. Gracias, ¿qué perras trazas traibas? Yo me veía muy bien. No. Ay. Así es la moda para empezar. ¡Ay, la moda! Parecía que iba a ser a Coachella, hermana. Y otro que yo no sé para qué trae esas perras gorras de taco cuando andaba con el pelo re bien hechecito. Por el chino al aire. ¡El sol! ¡Uy, perdón! No te vaya a quemar la cabellera. No te vaya a quemar. Tuvimos un clima perfecto. No, luego chino no traías nada que folclórico, nada de que representara a México. No, parece que va a ir a la marqueta. A ver, ¡hola! Con su pantalón brocacharcos y sus tenis, ay, sin calcetines. A ver, ¿y usted qué llevaba? Su guayaberita andaba naranja. Todo, yo sí, andaba y todo. Su pantalón dorado. Pantalón y su dorado, y su guayabera naranja. Naranja. ¿Y eso qué tiene que ver? Andaba yo andaba papadrina. Pero tenía sus florecitas así muy mexicanas. Si tú fuiste esas gorras, güeyas, así como te hicieron el pelo la señora que te bella. A ver, bella la que no te... le hicieron el pelo, le hicieron la cabeza. Bueno, que te pintó todo ahí el casquete, güey, allí con Ugi, que te pintó el casquete y con Ugi allí que te hizo el Nicky más era para que tuvieras bien perrón. A todo lo que... Tú no te sacas provecho de ti, ¿vale? No, sí, al contrario, le puedo decir que hasta se me fui a tomar fotos. Ajá. Y unas señoras y me decían... ¿Unas qué? Unas señoras. Oiga. Y pura bien, pura tía. Llorada, pura llorada. Tía. Pura tía de 50 para arriba. Oiga, qué guapo. Los locutores, de verdad... Yo pensé que eran feos, pero usted está bien guapo. Es que las doñitas. ¿Cuándo? Te tengo una noticia buena y una mala, ¿vale? A ver, dígame, la buena. La mera neta, tú sí levantas morras. Sí. La mala. Tú añora. Qué gacho. Correcto. Añora, hablando de más, déjale más saludos. Está bien. Le dije que le iba bueno, a mandar saludos ahora. No quiero que decirle ignora a la que le vas a mandar saludos, ¿ok? No, saludos a Ana Tapia, que vinieron de Santa Bárbara. Me dijo, ay, mándame saludos. Saludos a Ana Tapia, Santa Bárbara. Saludos también a Cuautla Morelos, a Jorge Lázaro. Me dijo, ay, mándame saludos. De los cachetes. ¿Por qué los cachetes? Por sus brackets. Hablé mucho por los brackets. Así como que ¿pero no se pone el wax? Pues se me olvidó llevármelo. Ay, pues también. También me acompaña en los controles, la chica Ferrari. Guanga. Te extrañamos mucho el viernes, Ferrari. Ah, me too. El viernes. Sí, es cierto. No, muy bien. Ayer sí fue de incógnito. Ayer sí fue de incógnito. ¿Fuiste como Jessica, hermana? Trae las cejonas de Gordolfo Gelatino. A ver, ¿qué te pasó? Sí, no, se las puso así chidonas. Así bueno, se las puso de Gordolfo Gelatino. No se me pasa ni una, vida, vale. Yo le había dicho hace rato y no me peló. Se pasa. A lo mejor en mi inconsciente lo escuché y te lo robé. Sin que soy bien robachistis. Sí, ya vi. Yo soy bien robachistis. Usted robachistes. A mí me roba todos mis chistes. ¡Ay, perdón, Polo Polo! ¡Perdón, Polo Polo! No sabía que era chistoso. Tú, a ver cuándo lo invitas al chistoso. Tengo unos 10 perros. Che, señores, hoy no tengo muchas buenas noticias. ¿Para qué les voy a echar mentiras, señores? ¡Oye, Notiche! Señores, 8 muertos, 7 heridos. El tiroteo de Texas, allá en Allen, Texas, en los outlets. ¡Ay, Virgencita de Guadalupe! ¿A dónde íbamos a parar? ¡También! Hablando de Texas, Don Cheto, varios inmigrantes fueron muertos ya que fueron atropellados en Brownsville. Les tengo todos los detalles. Además... Atropellaron. Válgame los dulces nombres por los guarachitos del niño Jesús. ¡Qué noticias tan fuertes! ¡También! Pues yo voy a hablar de dinero. Como siempre. $4,000 todavía te pueden ayudar. Por la pandemia, ¿quién califica? ¿Dónde aplicas? Ahorita te cuento. ¿Cómo frigas con lo mismo? Y nunca dan nada. Ya lo sueño. No conozco una sola persona de nuestro radio. Escuchas que ya he dicho, yo me beneficié con las notas que del chino. Una sola. Nunca. Sí, yo sí. Mándales mensaje. Benefició, ¿eh? Nomás él. Ah, bueno, pues. Y la vale, nomás que salgas con una batea de babas. Machín. 4,000 bolas que eso te de que, no. Ah, usted le va a dar 4,000. Si sí. Usted tiene 3 ojos, 2 colas y 4 pies y así cosas bien feas, ¿eh? Siempre hace lo mismo. Bueno, bienvenidos en los deportes. El señor Agapito Padilla que va a andar poniendo huevo con su Checo Pérez. Yo no sé de dónde, de cuándo, güey, es acá. Y es Fórmula 1. Que le Fórmula 1. Este ya de ahí no quiere salir de su Checo Pérez. A ver, viejo, pero la neta está rifando. Está Checo rifando, Pérez. Pero. Ah, perdió, no, perdió. Pero no, a ver, pero iré, Checo Pérez no fuera michoacana, porque ahí estuvieron. No, la neta, como... cero que ver, ¿eh? Cero, cero que ver tu comentario. Por ejemplo, vi la del Canelo. ¿Y qué tal? Ah, costalote. Ah, no estaba tan costalote el vato, ¿eh? Le aguantó vara, no, eso sí, el ring. Está más grande la mesa esta que el ring, güey, donde pelearon, vale. Mejor para la otra que peleen en una tina, güey, ya mejor adentro de una tina. Ah, pero yo bien. Bueno, era de esperarse que iba a ganar, obviamente. Bueno, pero no, no, yo. Bueno, también. That's true. Sí, sí. Quería que la viera, fíjate, la pelea. ¿Por qué? Es que te iba a preguntar que qué opinabas de la Ring Girls. ¿Por qué? No, no te voy a decir. Dígame no, por qué. No, no te voy a decir. Yo quería que tú las vieras y que tú opinaras. Déjeme ver en YouTube. Es que no, sí, no sí, estaba sí. Yo. No, no voy a decir más, solo voy a decir que quería que tú opinaras de las Ring Girls. ¿Pero por qué? Pues es que se me decía que Guadalajara, las chicas de Guadalajara. Y sí, pusieron... No estoy diciendo el que estaban feas. ¿Qué de pusieron? Ninguna manera. No, pero no estaban... A ver, pero traían un vestido, vale, que hasta acá está abajo de la rodilla y... Pues claro, no pero, las querían sexualizar. Pero es que, a ver... Pero eran Ring Girls. Sí, pero no siempre las visten así. Muchas compañías prefieren que estén más tapaditas, otras más ahí que anden con el calzoncito cachetero, varía. Como pues Las Vegas, de edad. Exacto. Ándale, tiene razón, es que Las Vegas, pues son Las Vegas. Exacto. Allá sí están. Allá en México son más conservadores en cuestión. Bueno, ¿cómo? Chécatelas, chécatelas. Let me go look at it. Y en los espectáculos. Murió integrante de Los Parras en accidente automovilístico. Se compromete hija de Luis Miguel. Y muchos famosos en la pelea del Canelo. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Bueno, ya, dale. Fíjate que se vio muy bien la pelea. Muy bonito el escenario, el lugar. ¿Macron? Muy, sí le echaron producción, machín. No, yo pensé que nomás iba a ver así, nomás. Ah, no, no, así. La presentación de Canelo. Las Vegas, tú, cuando salió Canelo, 100 y tantos mariachis tocando sí. Al mismo tiempo. Qué perro. Una chulada. Ay, fue lo mejor. Y luego salieron unos vatos con unas banderas ahí, así como con máscara. Y luego las banderas cambiaban así a la bandera de México. No, muy bonito la presentación. Y el Canelo salió con su corona y con este gabán de una marca. ¿Quién sabe qué marca lo patrocina él? Una que tiene una D. Como Dicky será, no será Dicky. No, es Dolce Gabbana, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿No es Dicky? No, claro, ser Dicky. Bueno, señor, bienvenidos a Noticias. Vamos a empezar con la noticia. ¡Irin! Estaba. Estúpida. A ver, permítanme. ¿De qué te ríes, estúpida? ¿De qué te ríes ahí? Si te, perdóname que te pregunte. ¿Qué, ¿de qué? ¿Te puedes saber de qué, güey? Te ríes? ¡Irin! ¿Qué? O sea, ¿qué es? Okay, sí, viejo. Bien, pues. Las fuerzas del orden respondieron. Salti, vale, neta, salti. ¿Ves esa puerta? ¿Qué dice arriba? Te estás burlando del viejillo, ¿verdad? Yo no estoy burlando, es que Don Cheto es muy gracioso usted. Uy, según yo ando bien perrón. Por eso, pero es que bien profesional. Irín, las fuerzas del orden respondieron el sábado a los informes de un tiroteo en un centro comercial en unos Sables allí en Allen, Texas. 8 personas muertas, se hablaba de 9, pero ya me confirmaron 8. Que 8, 7 heridos. 3 de ellos siguen en estado crítico. Las llamadas alertaban sobre disparos. Sí, a eso de las 3:40 de la tarde, en Allen Premium Outlets, un hombre armado salió de un sedán plateado y comenzó a disparar contra las personas en el centro comercial, provocando que cientos de compradores que andaban ahí, pues cotorreando ya, huyeran en pánico, griti, griti. Este fue el último tiroteo que se ha sabido aquí en Estados Unidos, que, cómo ha habido tiroteos, tú. Testigos que estaban ahí en el Allen Premium Outlets dijeron a Notiche que vieron múltiples víctimas y víctimas incluidas, lo que ellos decían que eran niños, y ya después se confirmó que sí hubo menores, ¿verdad? Que sí hubo menores entre las víctimas. También vieron a un policía y a un guardia de seguridad del centro comercial inconscientes en el suelo, dijeron algunas personas que estuvieron allí. Mucho radioescucha de este programa va a esos outlets. La policía dijo que en una publicación que 9 víctimas habían sido llevadas a los hospitales. Después se dijo que había 9 muertos, ya después le bajaron a 8, pero que sigue habiendo 7 heridos, 3 muy graves. En este comunicado se estaba decía que 8 de ellas eran entre 5 y 61 años de edad. Después ya se confirmó que el tirador fue abatido por los agentes. Y sí, videos y fotos muestran a varias personas muertas, especialmente afuera de la tienda H&M después de este tiroteo. Una transmisión aérea en vivo de la estación de noticias mostró también vehículos blindados y vehículos de fuerzas del orden que llegaron al lugar y empezaron a acordonarlo. Ambulancias de varias ciudades vecinas también se chicotearon para allá, pero en caliente. La oficina de Dallas, Texas, la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos, respondió al incidente. Allen, Texas, es un suburbio ubicado a más o menos 40 kilómetros al norte del centro de Dallas, un lugar con 105 mil residentes, y ahí pasó esta tragedia, otro tiroteo más en Estados Unidos. Adelante, Giselle Bravo. Bueno, hablando más de tragedias, Don Cheto, desafortunadamente las víctimas por un atropello de inmigrantes venezolanos frente a un centro de personas sin hogar en la localidad tejana de Brownsville aumentó a 8 personas después de que uno de los heridos falleciera en un hospital local. Eso fue lo que informaron las autoridades. Este atropello se produjo temprano en la mañana de este domingo cuando un coche se llevó por delante a un grupo de peatones que esperaban en una parada de autobús frente al refugio para personas sin hogar Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam en Brownsville, convertido en un albergue debido a los cientos de inmigrantes que transitan por esa zona. Según el teniente de la policía de Brownsville, en este incidente murieron en un primer momento 7 inmigrantes venezolanos y 10 personas más que habían resultado heridas de diversa gravedad, que fueron llevadas automáticamente a un hospital local para recibir tratamiento, pero una de ellas murió posteriormente. El autor del atropello, que es lo que se sabe, pues es identificado como un hombre hispano, residente también de la ciudad, cuyo nombre no ha sido todavía revelado. Fue detenido por varios testigos del incidente hasta que llegó la policía y de eso fue lo que dijeron las autoridades, que no han precisado su nacionalidad, Don Cheto, pero qué desafortunado. ¿Cómo no vas a ver a esas personas ahí, Don Cheto? No sé si fue a propósito, todavía no se sabe las razones ni nada, pero qué desgracia. Ah, vale, está gacho ese jale. Ay, puras tragedias. Bueno, pero estamos hablando ya de dinero, señores, al regresar. Así es, señores, dinero, hasta $4,000 todavía te van a dar. Si anda sufriendo por estragos de la pandemia, le cuento al regresar. Vamos de regreso a Notiche. Adelante, Chinel Conde. Vamos a hablar de dinero. Y es que usted tengo un pollo guardado, ¿eh? Tengo un pollo guardado, más rato, recuérdame. ¿Qué hizo? ¿Qué? Tengo un pollo guardado. ¿Sí? Se me anda mandando un video, ¿estás tú opinando de un perrito que José Torres maltrató? Pues si es que a mí, un vato se me acercó, estaba... Ese vato me estaba de lata a mí también llamándome, qué bueno que no fui. No, el problema es de que a mí me tocó una con Dr. Pepper, algo con un patrocinador, y se metió, y traía una cámara. ¿Y qué opinas de que José Torres maltrató un perro? Le digo, no sé, brother. Sabía. No, que le daba electro, no sé qué, le digo, no te puedo opinar de algo que, pues no sé, si lo maltrataba, pues no sé. Pero la nota dice... Locutor de Los Ángeles habla mal de José Torres. ¿Ah, sí? ¿Neta? ¿Sí? ¡Ande, güey! Oiga. Y luego, otra vez tú, Chino, no va, ya, o sea, tú eres nuestra perdición, ya nadie va a querer venir porque abres la boca nomás. Pero no dije nada malo, es que yo ni hablé de, no sabía que tenía un perro y que lo maltrataba. Le digo, güey, ¿cómo te voy a decir algo que no sé? No tengo ni idea. Pero es que tú le contestas, no, la verdad es que no sé. Sí, ¿verdad? Sí, está mal. No, es que no tengo idea. Sí, yo también creo que está mal. O sea, él te contestaba como si le estuvieras diciendo lo que él quería. Y yo, no, pues, brother, pero es que le daba aquí electrodescarga. Le digo, no sé, brother. ¿Qué opinas de que maltratan a los animales? No, pues, si los maltratan no está chido, pero pues, no sé, no sigo a José. Del tema. No sigo a José Torres, no sé qué hace, no sabía. No, el camarada nomás andaba viendo a ver qué güey sacaba. El problema es que se hace viral la nota, póngala ahí el chino al aire, hombre, por lo menos para hacerme viral yo también, hombre. Pues, adelante, pues ya con tu noticia, tú. Vamos a hablar de dinero. Pero ¿cuál es el problema? Que solamente para la gente que vive en San Diego. Ah, ya sabía. Más triste. Pero bueno, para calificar, las personas o familias deben de ganar menos del 200% del nivel federal de pobreza en San Diego, California. Oiga, yo no sabía. Escuche bien. Sí, estoy oyendo. Si usted gana menos de $30,000 por persona o 60,000 como familia en San Diego, usted es pobre, ¿eh? Está usted ganando menos por el nivel de vida que se ocupa para vivir allá, ¿verdad? San Diego, 200% está debajo del nivel de una persona que vive en San Diego. Entonces, si usted vive en esas áreas cerca de San Diego, hace 30,000 al año, o como parejas no hacen más de 60,000, ustedes podrían recibir un pago único de $4,000. Esto es gracias a Recovery Action Fund of Tomorrow. Bueno, así se llama. Es una organización no lucrativa, como diríamos los que acabamos de brincar el charco, Jewish Family Services. Cabe, espérate, ¿qué? Las perfas, el inglés. Papa. Es Jewish. Jewish Family Services. ¿Cómo? Es que así decimos cuando acabamos de llegar. Los es Jewish. Ya sé. Jewish. Jewish, pero decimos los Jewish. A ver, entonces, Jewish Family Services. Jewish Family Services. ¿Ellos qué? Están financiando esto y le están dando la oportunidad a gente que todavía tiene problemas y sigues afectado por lo de la pandemia, por el COVID. ¿Sabía? Tienes desde hoy lunes hasta el 21 para poder calificar. ¿Cuáles son los requisitos? Nada más hacer más $30,000 al año o como familia. No hacer más de 60,000. Si tú eres de esas personas que gana poco, éntrale. Ahora ahí va, está bien fácil para aplicar. Ahí les va su página. Es jfssddedo.org. JF de Francisco, S de Silvia, otra S de Silvia, ddedo.org. Mejor aplicas sus historias para y poder. Van a ayudarle con 4,000 bolas a más de 3,000 personas. 3,000 a. ¿Cómo se llama? Familias que pueden calificar. Bueno, gracias, Chino. Señor, ya coronaron a don viejito. ¿Ya pa' qué güeyes? ¿Verdad? Pero como quiera que sea, ya corrió la coronación ahí del rey Carlos. Ahí estaba allí, hombre. Ya viene y anda ya como que él mismo dice, ¿ya pa' qué güeyes? ¿Ya pa' qué güeyes me coronan? Pues como quiera que sea, también estaba la reina esta, ¿cómo se llama? Que tiene su... ¿Tú qué sabes de la realeza inglesa? ¿Tú, la reina consorte? Ella como que se le echa la culpa, pues, de que... Sí, de hecho hubo muchos memes porque decían que ella era... ¿A poco este viejito Carcamán era esposo de Diana? Sí, claro. ¡Ah, a poco sí! Claro. ¿Qué te digo, Vale? Dicen que ella era la reina de las amantes y que triunfó las claras chías del universo. Fíjate. ¿Cómo que la reina? No, la pues andan, dicen, pues... Pues porque ella era amante del príncipe Carlos cuando andaba con la princesa Diana. Yeah. La cuestión es que, a ver... Ella anduvo con el príncipe antes de que existiera la princesa Diana. Lo que pasa es que como la realeza no te permite más que casarte con gente que tiene la supuesta sangre azul, no lo dejaron casarse con quien él quiso. Ella era una mujer divorciada y esa era la principal razón por la que no la dejaban casarse. Y pero pues, y la misma reina Isabel sabía que ella traía pues ahí su callito, que era de su callito ella. Bueno, pues así está la cosa, que Vale. Que ha manchado su post. Quiero invitarlos a que se metan a mi Instagram y comenten en el último post que te tengo ahí una sorpresa para Said y para el Chino. Que comente usted y que encuentre, por favor, las dos diferencias entre esa foto. Se pasó de lanza. Encuentre las dos diferencias entre la foto que acaba de poner en Instagram, por favor. ¿Qué güey me parezco al dinosaurio? Es el Chino y Said. ¿Cuál es cuál? ¿El de la izquierda o el de la derecha? No, no hay nada de diferencia, viejo. No. Nada que ver, bro, nada que ver. Regresamos con los deportes. Ah, qué perro anda, amigo. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al Aire. Señor Agapito Padilla, de seguro anda usted poniendo huevo por el Checo Pérez. ¡Adelante! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Don Cheto, mi agüita. Don Cheto, de verdad, un mexicano que le está poniendo el sabor a un deporte que está bien, no es el del mexicano, pero Checo Pérez de Jalisco, de Guadalajara, que está poniendo un alto, que no se raja, que está ahí, que ya lleva varios pollos, que se lleva a primer lugar, o sea, ¿de verdad para usted no es digno de decirlo en los deportes? Sí, cómo no, Tito Padilla, súper digno y súper digno de hablarlo, claro que sí, no me malinterpretes. Exactamente, porque... Yo nomás te digo que yo no, te diré la verdad, me puedo sincerarme contigo, al cabo somos amigos ya hace 20 años. Claro, yo la Fórmula 1, a mí los carros en general no es algo que me apasione. Si tú me dices el carro, no sé qué, que yo no conozco de coches, entonces no es algo que me apasione, para serte sincero, ¿verdad? Pero de que es algo de celebrar, no es cosa menor. Oye, este Topadilla, el que dicen que andaba en Diablao, era el más Verstappen, ¿eh? No, hombre, Don Cheto, mis respetos. Aventó más de 30 vueltas con la misma rueda, o sea, y también voy a decir, no voy a sincerar con usted, me estoy aprendiendo, me he estado un poco metiendo, cuánto tiempo duran en pit, cuánto tiempo duran en cambiar las cuatro ya, o sea, poco a poco también yo voy aprendiendo, no crea que yo, ay, pero el día de ayer me la quedé toda, de cabo a rabo, de inicio hasta el último. Era un demonio, Max Verstappen el día de ayer, no le dio tregua, no le dio oportunidad. Ya cuando tuvo que salir a cambiar las llantas, porque es obligatorio cambiar llantas, cuando tuvo que salir y llevarle más de 19 segundos a Checo, dije, nah, ya. A pesar de que salió atrás de Checo en los pits, en el noveno, Max Verstappen, ya en el último, chino, sí, salió en uno, pero en lo último, cuando entra a cambiar llantas y sale todavía, yo no sé si fueron casi 2 segundos atrás de Checo, atrás, Checo ya liderando, no le bastó ni una carrera, ni una vuelta y media cuando ya lo dijo adiós, nos vemos a Yonara y le sacó bastante, 1-2 hace la escudería y bueno, pues van muy bien, Red Bull también como la mejor, escudería en estos momentos. Cambiando de tema, antes de ir al fútbol, don Cheto, quisiera tocar el tema pues que lo dijo el chino, están comparando a Canelo con Julio Chávez. El día de sábado, no le voy a decir que no fue una pelea buena a secas para mí, mi punto de vista, ¿ok? No sé si la Giselle no esté de acuerdo, usted no esté de acuerdo, no sé, pero una victoria buena a secas, tenía todo, tenía la mesa servida para noquear el señor Canelo, tenía la mesa servida para poder ese espectáculo que usted nos dijo que fue hermoso, los mariachis cantaron, las banderas, los cohetes, todo lo que era para que Canelo hubiese, no pudo noquear, don Cheto. No, yo creo que falló últimos. Canelo, o sea, sí. Estás en tu casa, en el estadio, o sea, con tu gente, señor, sí. Le sacas sangre en los primeros rounds, en el quinto lo tiras, en el sexto ya está tambaleado, y no lo puedes tumbar. Pero también la tortiza que le puso al chavo, ¿no vio cómo le dejó la nariz? El Canelo también, yo tenía rato que no lo miraba tan tocado al Canelo. Sí. Como dijo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un madrazo en la cara. Claro. Eso sí. Pero no, ¿crees que Canelo no quisiera? También, el vato fue un guerrero, se ganó el respeto de todo el México. La neta le aguanta mucho. Ok, ahora, si hay 2-3 cosillas, el ring estaba demasiado chico. Muy pequeño. Para ser el colchón de la casa, ¿vale? Ahora, en ese caso, ¿lo pidió Canelo de ese tamaño? Sí, claro, sí. ¿Para no bofearse? Para no bofearse, claro. Uh-huh. Gracias, Giselle, hasta que alguien dice algo. No, ese es mi punto, o sea, está bien. La verdad, yo me quedé con la preliminar, Rey Martínez, qué pele. Le dejó la vara muy alta al Canelo. El Rey no, el morrillo chiquillo. Qué peleón, don Cheto, ¿eh? Está bien. Dice Don Cheto, dice Tito Padilla, que hay un white elephant en lo que fue esta pelea, que no, porque las ring girls, unas mujeres que yo mismo porque yo fui a verla a una en casa de mi amigo Rafael y algunas, ¿verdad?, chicas y hombres decían que pues las ring girls ¿verdad? No ve que se tenían escoba los memes de... No, las ring girls están palos de escoba, como dijera uno, ¿verdad? No quiero sexualizar este comentario, pues mejor no lo voy a decir. Ajá. Tito Padilla, dice Canelo que anda, quiere la revancha con B-Ball, ¿cómo ve? Ay, esa sí la quiero ver. No creo que se la dé. Ah, Giselle, a lo que miré, si B-Ball lo agarra el sábado pasado al Canelo, Giselle, lo vuelve a pero mandar. Pero sí sería una buena pelea, Tito. Diario andan diciendo, como acá en sus comentarios, del chino, le pusieran un costal. A ver. O sea, está chido que... Estaría bien, Giselle. Ahí te doy la razón, Giselle. Estaría bien, quisiera mirarlo. Ojalá que en septiembre, se supone, don Cheto, Giselle, chino, que esto fue el preámbulo para poder poner la pelea en septiembre contra B-Ball. Vamos a ver si se da, Pero todo, ahora, yo no es que sea un experto, yo no lo soy. ¿Tú la viste la pelea? No, vi el resumen. Vi el resumen, sí. Y luego, pues. Pero vi las críticas y vi los comentarios de todos y era lo clásico, no hablar es... contra B-Ball o contra Benavides. ¡Vale! Y contra pero los dos no le ven. Canelo peleó ¿hace cuánto que se recuperó de su operación de la mano? De hecho, en el golpe que cuando le tira y... No se fue el cruzado que le tira y lo tumba. El vato le hizo así con la mano como le dolió. Que se lastimó. Le dolió. Sí, sí. Todavía. Sí. Bueno, pero ganó el Canelo Álvarez. Ahí, una victoria, pues no la victoria que esperaban las 50,000 almas que estaban en el Acrón, pero pues ganó. Ajá. Mejor hablemos de la Liga Mexicana. En octubre fue cuando tuvo su cirugía. El San Luis le pegarle, pues. Habla dos rapiditos antes de que me cuelguen, don Chito. Dos rapiditos antes de que me cuelguen. Se coronó el Real Madrid campeón de la Copa del Rey. Venció a los Osasuna. Ahí está, porque luego decir, nada, habla del Real Madrid. Ahí está. Felicidades al Real Madrid. Ya terminó, ya tenemos ahora sí cuartos de final. O sea, la liguilla está lista. Ganó 1-0 el Atlas al Cruz Azul. 4-4 entre Santos y Pachuca. ¿Qué está haciendo el Santos ahí? Si el Monterrey le sacó 21 puntos. Pero pues San Luis. ¿Qué está haciendo ahí el Santos, por el amor de Dios? Imagínese, don Cheto, terminó el número 13 el Santos y pasó porque Gallos Blancos tiene que pagar una deuda y aparte, y ahora resulta que el Santos puede mandar a su casa, Monterrey, y ser campeón, terminó el número 13. ¿Cómo quedará el cuarto de final? Ahí está, como usted lo hizo, don Cheto. Santos se medirá a Monterrey, Águilas del América, San Luis, clásico tapatío, Chivas se medirá a los Cerros del Atlas, y Toluca le hará los honores, me encanta cuando grita Giselle, le hará los honores a los Tigres. Así quedó la liguilla, don Cheto, ¿eh? Tito Padilla, un abrazo grande para ti, ahí estaremos al pendiente, no se agüiten los seguidores, los que le van al Santos Laguna, pero oye, pues estás en el lugar 3 y luego de repente, no son dan... ellos. No, no. Es el sistema. Claro, te dan chance de entrar y le ganas a alguien que viene toda la temporada. De repente, ok, ganó el 13º, ¿cómo le implicas a alguien en el mundo? Pues el campeón de México fue el Santos. Y ok, ¿y cómo quedó en la etapa normal? En lugar número 13. ¿Cómo? ¿Verdad que está raro? Regresamos con los espectáculos. Los espectáculos con Saif García en Don Cheto al aire. ¡Ea! Como dice Natalia Cano, ¡ea! ¡Bien jalaos! ¿Qué pasó ahí? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de Aguirre chinando el catre. Quiero iniciar el día de hoy los espectáculos, Don Cheto, dándole las gracias a los Huracanes del Norte, a Ana Bárbara, a mi banda El Mexicano, a Jos Favela, a los Nuevos Rebeldes, a Canales, a José Torres, a Cheque Junior, a Adriana Ríos, a Mariela Abogada, a Gwendolí. Otro Nivel, Explosión Norteña, Los Garzas, Los García de Parral, Brío Norteño, Grupo Rebeldía y Efecto de Tijuana. Y al Mariachi son de mi tierra. Y al Mariachi son de mi tierra, de Culiacán, Sinaloa. Todos ellos, gracias por hacer y dar su tiempo para abarrotar el día de ayer los festivales, tanto de Los Ángeles como de Ontario. Muchas, muchas gracias. Gracias al equipo de promociones, al equipo de ventas, al equipo de marketing, a los jefes que estuvieron ahí. Gracias, gracias, gracias a todos los locutores que pusieron su tiempo. Y sobre todo a usted, a la gente que fue el día de ayer. Muchas, muchas gracias, Don Cheto. No, pues estuvo bien bonito ahí. Muchas gracias a todo el people, la people, le da. Se la rifó, Chino, ¿eh? A Gisela, a todos. Se la rifó, qué bonito cantó con el mariachi de mi tierra. Andaba bofeando, no, un poco cansado, es que me agarraron de sorpresa y me aventaron el tatuado con mariachi. ¿Y cómo canté, Chino? Oh, bien perrón, se lo perdieron. ¿Por qué te tatuaste? Y ponía a la gente a cantar porque ya no podía. Ay, no seas anotan gacho. Así. Oye, vale, abrimos con una mala noticia. ¿Cómo que falleció el muchachito de los Parrales? El mundo del espectáculo, el mundo de la música regional está de luto. Y es que Carlos Parra, Don Cheto, integrante de Los Parra, falleció el día de ayer, al parecer en un accidente automovilístico, justamente en Estados Unidos. Al parecer iban a Arizona, ¿no? Creo que iban de Arizona a México, ellos son de ahí, pero creo que iban a celebrar el cumpleaños de Cristian, de otro de sus hermanos, otro de los integrantes de Los Parra, y tuvieron un accidente, iban en dos carros, uno de ellos al parecer perdió el control, no se sabe más detalles porque no los han publicado, obviamente, porque la familia iba ahí. Los primeros rumores o la gente estaba diciendo que estaban tomados, que venían de una fiesta, no es cierto, iban justamente a festejar el cumpleaños de uno de ellos, venían con la familia, venía su mamá incluso en uno de los carros, y desafortunadamente Carlos Parra perdió la vida, un muchachito súper joven, Don Cheto. Qué tristeza, vale, mera verdad, me da mucho agüite cuando vi la noticia. Pues descanse en paz y nuestro sentido pésame, la familia, creo que sus hermanos también están lastimados. Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Ay, no, qué fuerte. 24 años tenía el muchachito, imagínese. Ay, y luego estaba comprometido de su novia, fíjate qué cosas tan fuertes. Fíjese, Don Cheto, que son pocos los músicos que yo conozco que son como muy tranquilos, que tienen a su pareja y la respetan mucho, y él era uno de ellos, y siempre yo admiraba esa relación que él tenía con su novia, muy bonita. Sí. Y es un pesar que estén pasando por este momento tan difícil. Ay, los padres, no quiero ni pensarlo, ¿vale? Yo me clavo mucho en ese jale, aún con otra noticia, ¿vale? Descansa en paz, sí. Carlos Parra, Don Cheto. Se comprometió Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, Don Cheto. Ya le dieron el anillo y pues al parecer ya va a dar el sí. ¿Cómo ve? Decían que ya vivían juntos, ¿no? Y se habían separado. Ella no anduvo en polémicas en una novedad. Estoy confundiéndola con la hija de Alejandra Guzmán. Danilo Díaz se llama, su novio es venezolano. Y pues ya le dio el sí, ya le dio el anillo de compromiso, se van a casar. ¿Irá Luis Miguel a la boda? ¿Se irá a casar primero el padre que la hija? Porque Luis Miguel también se va a casar ya, ¿eh? ¿Con la comadre? No, sí, con la comadre allá en España. ¡Válgame! Qué fuerte, ¿no? Que está raro como los artistas ahí hacen su merjurje de parejas. Sí, a mí, como que era, pues. La comadre se separó y dijo, de aquí soy. Y Luis Miguel dijo, pues yo también. ¿Qué hubo, le compadre? Siempre me gustó, coma. ¿Verdad? Pues no, no sabemos si ya había habido ahí por ahí su... por debajo de la mesa caricio tu rodilla. No, a lo mejor pues echaban ahí ojillos de vez en cuando y... Ay, compadre. Pues usted... Ay, compadre. Ay, comadre, qué bien se ve con ese atuendo. Comadre. Le sentó la separación, comadre. Y bueno, ojalá que Luis Miguel vaya a la boda, que sea un papá presente por lo menos con Michelle, ya que con sus otros hijos no ha sido. Lo dudo mucho. Usted, a ver, quién sabe. Luis Miguel quizá, yo siempre espero que alguna buena mujer o que alguna buena terapeuta cambie o logre modificar acciones de Luis Miguel como el ser un padre abandonador, porque él le tocó un padre que lo... Que, no le dio el mejor trato. No, o sea, que lo regenteaba muy gacho. Lo regenteaba, lo trataba muy mal. Sufrió abuso Luis Miguel. Un padre abusador es lo que tuvo. Fíjate. Ojalá que justamente pueda superar ese trauma para poder ser un padre presente lo que le resta a sus hijos. Claro. Sí. Porque no ha sido. Todavía es tiempo para... Qué bueno que no tuvimos padres así. El chino no tuvo papá abusador. No, pero tampoco estuvo presente. Ay. No, bueno, pero no estuvo abusador tampoco. No. No quise a mi papá. Diario te ofrece. No, pero tú eres un gran padre con tus muchachitos. No se crea. No. De repente digo, no, los diarios le dicen. ¿Para qué le miento? ¿Para qué le miento, viejo? No se crea. No se crea. La sinceridad ante todo. ¿Para qué le digo? Yo bien menso para ser papá, vale, de mensísimo. ¿Y qué más? Oye, la pelea del Canelo contra Ryder fue este sábado, justamente en el Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco. Casi 60,000 personas, entre 50,000 y 60,000 personas estuvieron ahí presentes. Pero estaba la crema y nata también del mundo del espectáculo. Sí. ¿Quién cree usted que fue el que más generó sensación? Muy bueno, para las cuentas. No. La persona más que más le pedían foto. Boneta. Diego Boneta. Claro. No, si estaba ahí, sí lo vi. Diego Boneta era el que más causó sensación. Estaba con su novia, Andrea Noti, que por cierto, guapísima. Yo guaché a Diego Boneta. Renata Noti, perdón. Guaché de Boneta a mi querida Adela Micha. Estaba de la Micha. Guaché al gobernador de Nuevo León. Estaba Secán, estaba Beto Sierra, estaba Peso Pluma, estaba solamente Beto Vega. ¿Los de la Cotorrisa? No, los de la Cotorrisa, ahí estaban los de la Cotorrisa. Bueno, más día uno de la Cotorrisa. Sí, Ricardo me dijo de la Cotorrisa. ¿Qué más andaba ahí tú? Se andaba mucha raza, ¿no? Estaba la crema innata del espectáculo, la música, la política... Y en una de esas, hasta del cerco. Sí. Ay, estoy jugando, vale. Hasta de más. ¿Y qué? También estuvo Peso Pluma, también estuvo se tomó fotos con la hija de Canelo, que es súper fan de Peso Pluma, ¿eh? Oye, dicen que anda con la que es ex de, ¿sí será cierto? ¿De Nodal? ¿La Nazor? No. La Nazor Maya, de Santa Fe Clan. Santa Fe Clan. ¿No vio que la Yelena Ojeda está bien ofendida? ¿Por? Que porque supuestamente, y primero la Yelena Ojeda se deslindó de que tuviera algo que ver con Peso Pluma, y luego ya dice que sí, dice mamá que siempre no, que porque supuestamente la Nazor Maya y ella eran amigas, y que ella siempre estuvo ahí con la situación, y que según se puso a las chanclas su comadre, y según se dio un kiko ahí con el Peso Pluma en un antro. ¿Qué es un kiko? Un beso. Un besito. ¿Quién se dio con quién? La Nazor Maya con Peso Pluma. Nazor Maya era esposa de Santa Fe, sí. Clan. Pero el Santa Fe Clan anda con esta muchacha. Con la Carelli Ruiz. Ah, mendigo cochinero también. Ángel. Ángel. Aplácate, Ángel. Es como si, por ejemplo, de repente. Usted no sorprendiera que anda con la güera del Chino. Y el Chino con la Carmela. Pues, Santa Fe Clan, vale. No está muy flaquito, pero esta Carelli. Ah, pues. Hombre, al rato va a andar así. ¿Cómo? Así, en silla de rueda lo van a traer ahí cantando. Y andaré, trágame un Jumix. Trágame un suero, a ver qué güey. Aquella canti, canti, chifli, chifli, Carelli y Santa Fe. Ándale, Ángel, que ya nos vamos a ver. Inyecte mi vitamina B12. Y iba a andar con complejos B12, pura perra bellodecta. Sí, se ve bien, pues bien sí, tiernito. Cuando güeyes manejas un motor. De hecho, por eso los vatos que andan ahí como el Chino de volados. Que ven a una muchachona así. A mí me dan miedo esas morras. ¿Por qué? Cuando güey les topo yo. ¿Para qué le hago yo al valiente? Cállate. Cuando güey les topo yo. Qué bueno que sea realista usted. Hombre, súper realista yo. Cuando güey les topo. Pero ahí andan de gusgos como si de veras, homie. ¿Y qué más? Si sois ahí de mis redes sociales, regresamos con más aquí en Don Cheto al Aire. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al Aire. Mayo, ahí viene ya el 10 de mayo, Día de las Madres, este 10 de mayo. ¿Qué nos depara la semana según nuestro signo zodiacal? José Isaías sabe todo este jale. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Así es, vamos a ver qué nos dicen, qué nos aconsejan los astros para esta semana. Y antes que nada, Don Cheto, quiero felicitarlo. Ya lo vi cantando ayer con Ana Bárbara de Loca. Y bueno, Don Cheto, ¿qué le puedo decir? Andaba de loca, Don Cheto. Cantó con Ana Bárbara, cantó con el mariachi Sol de mi Tierra, cantó con los Huracanes del Norte. Bailó. Bailó. Anduve yo en pegue, como una pluma al viento. Anduvo usted. Usted era la quinceañera de la fiesta. Oye, José Isaías, ya te dije, es que has de dispensar, José Isaías, que no sé para qué me mandaron el video de Santa Fe Clan con Carelli Ruiz, para que me mandan. Me vale, que para que me mandan a mí esta situación. Ay, no, a mí no me lo enseñe. No, hombre. Oye, José Isaías, bueno, vamos a ver qué onda, qué nos depara la semana según nuestro signo zodiacal. A uno recio, empezamos con... ¡Aries! Así es, bueno, para todos mis Aries, la luna llena del pasado 5 de mayo potencializó al máximo tus cualidades para que brilles y consigas tus objetivos. Esta semana puede que haya propuestas atractivas, Aries, y también pueden ser interesantes. Pero, ¿qué crees? Ten cuidado, porque recuerda que Mercurio retrógrado sigue y esto puede ser que haga que no sean como aparentan. Entonces, mucho cuidado, pueden verse muy bien, pueden ser muy atractivas, puede haber algo que te llame mucho la atención, pero aguas, piénsale bien antes de dar un paso porque no pueden ser tan buenas como aparentan, Don Cheto. ¿Cuándo se acaba ese Mercurio retrógrado que me tiene bombo? El 15 de mayo. A mí también, me ha ido Don Cheto, Said, Giselle, me ha ido como no tienen una idea, sí. Pero tenemos que salirle el 15 de mayo. Ya el 15 de mayo se va, pero sí nos ha pegado como nunca. Ya que se vaya, hijo, ya. Sí. Bueno, ahora vámonos sí con es. Los toritos, Tauro. Así es, nos vamos con Tauro. Todo apunta a que comenzará un cambio muy favorable de tu vida a ti, Tauro, esta semana con nuevas experiencias. La rueda de la fortuna va a estar girando a tu favor, ofreciéndote toda la suerte y situaciones muy positivas que debes de aprovechar los próximos días. No te preocupes por cosas insignificantes. Por eso, Tauro, esta semana debes de poner mucha atención, porque cositas muy simples, cositas que no tienen caso alegar, cositas que no tienen caso tomar atención, ¿qué crees? Estas te van a traer vuelta loca. Entonces, mejor no le des tanto énfasis a estas cosas insignificantes, Tauro. Ok, ignorar las cosas que no son importantes. Vámonos con el signo de Géminis. Así es, nos vamos con todos los geminianos. El trabajo y el dinero están muy favorecidos por esta luna llena que acaba de pasar y esa energía te va a ayudar a superar dificultades que estaban complicando tu vida y puede abrirte nuevos caminos y es tiempo de conocer y relacionarte con nuevas amistades. Ya deja de ser antisocial, geminiano. Esta semana es tiempo de conocer porque estas personas que conozcas nuevas podrían ayudarte, brindarte la mano o echarte por ahí, abrirte puertas en la cuestión financiera, geminiano. Sé sociable, hombre. Aquí nadie es así geminiano. Es. No. No. No, Gemini. Vámonos con Cáncer. Para todos los cancerianos, esta semana va a traer una energía muy atractiva en el mundo interior. Todo lo que te mueva adentro, todas esas cosas, o como dice Don Cheto, reconcomias que traigas adentro, te las va a mover, sean buenas o sean malas. Pero, ¿qué crees? Debes de estar a sola contigo mismo para que reflexiones y guíes tus pasos por el camino que más te conviene. No olvides, mi querido Cáncer, autorreflexión, y esta energía que traerás contigo esta semana te va a ayudar a dejar atrás todos los sinsabores de las últimas semanas que han venido arrastrando. Así es que, Cáncer, autorreflexión y olvidarte de las cosas malas, desagradables o amargas que tuviste días anteriores. Ah, que está para Cáncer, olvidarte de lo que pasó y adelante con lo que está ahorita. Exactamente, vamos con Leo. Para todos mis Leo, a pesar de que Mercurio retrógrado está todavía, a ti te va a favorecer en la comunicación. Ya hemos hablado que Mercurio retrógrado da problemas en la comunicación. Al contrario, a ti esta semana te va a favorecer en la comunicación y en los viajes. Y ahora es el momento de perseguir el cambio que tanto has buscado. Busca otros caminos, busca otras opciones que traigan por ahí nuevas oportunidades. Y necesitas dejar aflorar más tu lado sentimental para disfrutar las experiencias que pueden llegar. No te pongas límites, no permitas que las dudas ocupen tus pensamientos. Así es que nada de dudas, nada de inseguridades, dejes que se ocupen tus pensamientos, mi querido Leo. Ok, que las inseguridades no tomen acciones. Exacto, o sea que muy seguro de sí mismo, sí. Para adelante, ¿verdad? ¡Virgo! ¡Vamos con Virgo! Para todos mis Virgo, la energía que te acompaña esta semana te traerá armonía a ti y a todos los que estén cerca, la cual será de muy buenas sensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas que te rodean van a tener esa energía de sentirse a gusto contigo, de convivirte contigo, van a estarte hablando, personas que no te hablaban van a regresar a hablarte, y todo por la energía que vas a estar emanando. El sol está bien aspectado, te transmitirá una poderosa fuerza interior que va a empujar a que lo que no querías hacer, lo vas a hacer, y a lo que tenías dudas de hacerlo, te va a confirmar que tienes que hacerlo. Así es que aprovecha este sol que está transitando en tu okay. Signo Virgo y darle para adelante. O sea, aprovechar este momento y darle para adelante. Bien. Vamos con Libra. Libra. Para todos mis libranos, la energía planetaria de esta semana estará a tu favor para el entorno laboral y familiar. Se abrirán por ahí puertas nuevas, o sea, opciones nuevas. Solo ten cuidado que nada te altere tu carácter, ya que podrías ponerte de malas en cualquier momento. Entonces, debes de estar muy estable y que nadie te quite tu tranquilidad, mi querido Libra. Que nadie te quite la tranquilidad, mi querido Libra. Es bueno, bueno, bueno para los libranos. Escorpión. Continuamos con Escorpión. La energía de esta semana te traerá muchas sensaciones encontradas. Vas a andar como una montaña rusa, ratos arriba, ratos abajo, pero no te desesperes. Solo será esta semana con estos altos y bajos. Deja que la energía fluya, no te opongas, porque ¿qué crees? Si te opones, esta energía se va a estancar contigo y vas a traerla más de una semana arrastrándola. Entonces, no se te olvide, mejor déjate fluir y esta semana va a ser un poquito pesada, pero pasando esta ya no vas a estar, como dicen por ahí, como una montaña rusa para arriba o para abajo. Bien, esta semana se va a nivelar todas las cosas para los amigos de Escorpión. Seguimos con Sagitario. Para todos mis sagitarianos, semana no muy favorable. Debes de tener mucho cuidado con la energía de las envidias. Protégete, por favor. Si hay algo que no te nace hacer, no lo hagas. No lo hagas por hacer por compromiso o porque quiero darle gusto a otra persona. Mejor ni te metas en camisa de once varas. Recuerda que si haces las cosas por compromiso y sin ganas, todo se va a voltear y te va a salir negativo. Así es que ten mucho cuidado con este consejo y también con las envidias que van a estar a flor de piel todos estos siguientes días. Oh, va a haber mucha envidia para los amigos de Sagitario. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Seguimos con Capricornio. Capricornio, prohibido aislarte esta semana. No seas antisocial porque esto podría traerte ansiedades, depresiones y tristeza. Ese ánimo arriba, mi querido Capricornio. Entusiasmo lo queremos al 100%. No te rindas, ya que esta mala rachita llegará a finales de esta semana. Mejor tómate las cosas con calma y puedes conseguir mejores resultados si haces las cosas sin prisa. Recuerda, Capricornio, nada de prisas y todo saldrá mejor. Bien, para los amigos de Capricornio, tienen que tener mucha paciencia, Capricornio. Muy importante. Vamos con Acuario. Así es, seguimos con Acuario. Algunas dudas y preocupaciones pueden aparecer a inicios de esta semana, ya desde hoy, y procura evitar presiones externas. Si necesitas tomar una decisión, piénsala muy bien. Recuerda que Mercurio sigue ahí, ese Mercurio retrógrado sigue en pie y pudiera hacerte una mala jugada. ¿Qué significa esto? No necesitas prisas para tomar decisiones. Y también, que nadie de los que están a tu alrededor te hagan presión a que tomes esa decisión. Tú eres el único que la debes de tomar con calma y la debes de tomar siguiendo tus corazonadas, mi querido Acuario. Ok, que nadie influya en usted, amigo de Acuario. Usted tome esa decisión a su corazonada como su corazón se lo dicte y bien. Y finalizamos los horóscopos con Piscis. Así es, cerramos estas recomendaciones astrológicas con el signo de Piscis. Tu cabeza y tu corazón están en diferentes caminos. No tomes decisiones con el corazón, pisciano, sino mejor con la cabeza. No tiene... Ya que si te dejas llevar por el corazón, vas a sufrir tanto sentimentalmente como donde más te duele financieramente. Así es que no mezcles esas dos cosas, no construyas castillos en el aire esta semana, Piscis, y mucho ojo. Te enterarás de un estado de salud de un familiar que no van a ser muy buenas noticias. Entonces hay que estar muy atentos porque ahorita a mis amigos piscianos ahí es donde les va a estar afectando. Ok, amigos de Piscis ahí en esa situación. ¿Cómo te sientes, Chino, lo que acabas de escuchar, hijo? Pues ando trabado porque... Siempre. Ya ando tratando de vender mi casa y comprar otra. Entonces... Ay, Chino, ¿por qué no te gusta meterte en problemas? Nada más que el interés esté bien alto. Mejor no voy a comprar nada. Ya dijo José. Oye, Chino, ¿no eres Capricornio? No, es no, soy Piscis. No eres caliente. Lo que es caliente para las cosas. Ah, sí. También quiero cambiar de carro. Sí. Quiero otro Tesla. ¿Quieres ya una vida dijeron, que no te corresponde? Eso es lo que quieres. Déjenlo que sueñe, déjenlo que trabaje para sus cosas. No me lo. Pues si no me lo compro ahorita. Pero ya yo estoy estresado por acabalar la. Ah, nomás, pues ya sabes que yo como yo soy más bien de edad, yo sí tengo miedo a los pagotes, güey. Pero tú, adelante. Ahora, si todos ganamos lo mismo, ¿de dónde, güey, saca este dinero? Es que tiene un segundo trabajo, ¿cuál? Soy stripper en la noche, pa' abuelita. Stripper pa' abuelita. Abuelita. Gracias, José. Seguí a tus redes sociales. ¿Cuáles son? Agárrate una sugar mama. Cheto, si a alguien se le pasó su signo, van a estar ahí en Facebook. Que me sigan en mis redes sociales como José Isaías Esoterista. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y si Dios no lo permite, nos escuchamos el jueves. For show. Gracias, José Isaías. Te queremos mucho. Síguele sus redes sociales al buen José Isaías. Y ahí estuvieron los horóscopos. Preséntame una sugar mama, ¿no? Ay, chiquito. Ándele, preséntame una que quiere este colágeno. Ay, tú no eres colágeno, ya no aplicas, güey, hermana. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, hasta haces que me enoje, Vali. Está más cerca de la tumba. Una sugar mama juventud, que quiera comerse este colágeno. Ay, no. Colágeno, una Vali. Sugar mama va a querer uno de 20 años. Perro cianuro, tú ya, Vali. Ya ahorita regresamos, que te dice puro disparate. Ridícula es la de este. ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a la gente de San Luis Potosí! ¡Arriba de Durango! ¡Y arriba Chihuahua, señores! Fíjate que me dijeron mucho que me veraba más delgado. Sí, viejo. Esa guayabera que traía es de la época de las Pink Horses. Traía. No me quedaba. Y mira, a ver ayer cómo me... Y ayer que se levantó la guayabera, se le veía menos panza, viejo. Sí, pues, sí, pues, ahí enseñé panza. Y... Le mandaron mensaje al Chino, le dijeron, dile a Cheto que ya deje el foco. ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? No traigo el foco, ¿cuál foco? Te pasan de la... Oye, señores, ¿cuánto tenemos de tiempo? Porque no me gusta que me limiten. Ajá. 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. Oh. Y luego tiene otros 10. Ah, ok, sí. Como chico. O sea, 25 en total. Oye, como si yo tuviera los grandes temas, güey. Como si tuviera un tema así como que pues para hablar. Los grandes temas. Necesito 3 horas para hablar del siguiente tema, hijo del... Luego para jueves de ministerio le queremos dar 2 horas y no... ¡Quito el arma! Ah, ok. ¿Qué es lo que tiene planeado el día de hoy? Platícanos algo que ya superaste. Vamos a andar bien positivos hoy, ¿va? Algo que ya superaste. En un día ya por ahí de un miércoles, no sé qué, hablaremos de qué no ha superado, pero vamos a andar bien, lunes positivo. Algo que ya superaste. Híjole. ¿Por qué le encanta ponerse profundo en los No, a mí me gusta mucho ponerme profundo, fíjate. Pero don profundo. Es que ya estoy pollo ruco y como que le veo como esas cosas a la vida. Me ¿ves? Gusta más el despapaje. No me gusta, así, lo no que me gusta. El desmadre se me hace como una pérdida de tiempo. ¿Por qué nos da el bajón ahí pensando no, la no vida? Es bajón. Vas a hacer un bus para arriba. Cosas que ya superatis. Está chido porque yo siento... Ayer platicaba... Hoy ¿de qué platicamos con el doctor? De la depresión. De la salud mental. Sí. Yo no quiero... Yo nunca me animaría a decir que yo ya superé mi época ansiosa. No. Pero en cierto modo sí. Qué bueno. En cierto modo, sí. Te voy a decir en qué aspecto yo creo que la superé. Ojo, no le ganó la batalla porque creo que la ansiedad no se va nunca. Aprendes a vivir con ella y aprendes técnicas que te funcionan a ti. Técnicas que ni siquiera yo puedo decirles hagan esto, hagan lo otro. No puedo, porque si yo, a un ansioso, que le, si yo le digo, respira, me va a mandar a la tiznada, porque ellos creen que no es, estoy en lo cierto. Si te digo que la respiración te va a ayudar, te la va a quitar. Pero un ansioso, una persona que tiene un ataque de pánico, no va a querer escuchar eso. Va a querer escuchar una otra fórmula, ¿verdad? Curiosamente, me he clavado en que, fíjate, que caí en una curiosidad. Nosotros los humanos, como que las cosas sencillas, es tan sencillo que automáticamente las descalificamos. Sí. Si yo te digo, a ver, para que se te quite una... no sé, un ataque de pánico. Bueno, si tienes una depresión medianona, haz lo que no quieras hacer. Eso que no tengas ganas que hacer, lo que tienes que hacer. O sea, salir, bañarte, no quedarte acostado, caminar. No me la van a creer. Es muy fácil. Pero si le digo, mira, agárrate un huevo de avestruz, lo vas a enterrar, lo vas a bañar de chocolate, le vas a rezar tal cosa, y luego vas a poner tres ramas de epazote, y luego tienes que conseguir arena, sal de mar de Colima. Eso sí me la creen. ¿Verdad? Eso sí me la creen. Porque tiene un grado de dificultad. Que dice, y eso porque es como un reflejo, dice, ok, yo estoy teniendo una crisis de este tamaño, que creo que mi remedio tiene que ser de este tamaño igual. ¿Verdad? Creemos que el remedio tiene que ser del tamaño de la crisis que tenemos. True. Entonces yo no me animaría a decir que yo superé la ansiedad, no, de ninguna manera, pero creo que la superé en un grado muy grande, tengo episodios, obviamente, pero te estoy hablando que llegó un momento en mi vida que yo tenía ataques de pánico todos los días, todo el día. No manches. Sí, todos los días, todo el día. Dormido y temblaba, dormido, temblando. Así. ¿Qué fue lo que usted piensa la vertiente para que usted dejara de sentir esos ataques de pánico? Pues es que ahí yo voy a entrar. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu entrevista, Giselle. Pero fíjate que ahí donde acepté mi mortalidad. Yo sé que tú no quieres escuchar eso, a lo mejor una persona que está asistiendo no se le hace así, pero es como tu mortalidad, como decir, ok, te vas a morir. O sea, me voy a morir, sí, me voy a morir en el sentido de que mi vida es finita. Sí, voy a morir en algún momento. ¿Cómo acepto eso? El memento morí, el recordar que me voy a morir. ¿Y eso en qué ayuda eso? Bueno, a decir, bueno, me voy a morir. Entonces hay una situación, me puedo morir de muchas cosas. De ansiedad nunca nadie se ha muerto. Nunca nada. De un ataque de pánico nadie se ha muerto nunca, ni se va a morir nunca. Sí. Entonces yo acepto que voy a morir en algún momento. ¿Qué puedo hacer para no morirme? Que esté dentro de lo que yo puedo hacer. Bueno, pues no tragar tanto. Pues bueno, pues bajarle a mi consumo de esto o lo otro. Porque soy una persona obesa. Entonces me contradigo diciendo que no me quiero morir, pero hago todo lo que tengo que hacer para morirme. Sí. Entonces, ¿cómo me hago responsable de las cosas que sí puedo yo controlar? Bueno, pues yo a lo mejor me levanto y me tropiezo en un cable y caigo de cabeza y me fui. Eso yo no sé si lo voy a hacer. Lo que sí puedo hacer es fijarme cuando me levante y que no me vaya yo a tropezar en un cable. Claro. Lo que sí puedo hacer es cuidarme para no tener el azúcar alta. Si ya soy una persona con diabetes, pues ya me cuido de qué voy a comer para que no se me suba el azúcar y dé el perro azotón. Entonces nos contradecimos mucho. La persona que le tiene miedo a la muerte, si te lo dice una persona que le tuvo miedo a la muerte muchos años, es porque dentro de ellos, acá atrás de la cabeza, en la sombra, acá atrás de la cabeza, en el subconsciente, en el inconsciente, saben que están haciendo cosas que los pueden llevar a la muerte. Ok. Sí. Espero estar escuchando a mi compa Flippy, allá de Baiselia. ¡Ja! Ahorita anda con la... ansiedad. Con la ansiedad, le dije, y vas a llegar al hospital y te vas a decir que no tienes nada. No tiene nada, y se va a agüitar. Entonces luego después se va a ser dependiente y como yo. Yo les cuento una cosa personal. Sí, claro. ¿Saben? Pero no se ríen de mí. No, viejo, okay. ¿Cómo cree? Yo me hacía entre 3 y 4 electrocardiogramas a la semana. No es cierto, señor. Ay, a mí me lo tocó, me contó eso. Ya tenía como 2 doctores. Tenía 4 doctores. Y iba con uno cada semana. Porque yo pensaba que me estaba muriendo. Entonces me daba tanta vergüenza que otra vez iba al electrocardiograma porque yo notaba que la morra que me atendía decía, otra vez viene este viejo. Y ya sacaba la maquinita y hasta con. Y ya me acostaba y me ponían los tubos, los de esos, los electrodos, ¿cómo se llama? Esa los madre. Ya sabía. Los chuponcitos, ya la morra ya sabía yo que me iba a subir el pantalón y quitar la camisa. Ya sabía dónde iban y ya le apretaba y decía, ahorita vengo, no trae nada. Pero yo sentía que me estaba muriendo y que claro, mi corazón se iba a parar. ¿Me explico? O sea, mi nivel de ansiedad era eso, de hacer mis 3 o 4 electrocardiogramas a la semana. That's so crazy. Entonces, en ese aspecto, creo que ya lo superé. Y si me da un ataque de ansiedad, pues ya más o menos sé que se me va a pasar. Porque si yo le digo a un ansioso, mira, se te va a pasar, rétalo. Dile, a ver, pues, mátame, pues, a ver, pues, mátame, pues, a ver. No te va a matar el ataque de pánico. No me la va a creer. Entonces creo que yo ya superé un poco o un mucho eso. El nivel de ansiedad que tenía. No la ansiedad en su totalidad, pero el nivel, sí. Y eso ya es algo, viejo, y es un gran progreso. Sí, yo ya era tan grande mi ataque de pánico que yo no quería entrar a la casa. Me quedaba como una hora en la camioneta. Ahora, porque decías, no sé, entro esto y me quedaba allí nomás. No, estaba en un nivel de neurosis muy fuerte. Pobrecito. Y es, sí, aquí eran las rayos, risa y risa, y la, no. Risa y risa. No, sí me las vi muy gachas. Pero bueno, entonces en aspecto, ¿qué superaste tú? Yo creo que sí, jale. 818-563-1055. Otra mía, y ya se las dejo a ustedes. El temor a la muerte. No vieras cómo sufría yo. Ah, sí, yo no lo sé. Ay, pues, su bomba madre, pedía una cosa fea. O sea, pensar que me iba a morir. Ay, iba a morir. ¿Pero qué es lo que le faltaba? El qué van a hacer sin mí. Ah, ok. Ese me podía morir. Yo ahí estoy. Yo no, el qué van a hacer sin mí. No puedo hacerle esto a la sociedad. ¿Qué van a, qué va a hacer? No, yo la sociedad como que era. ¿Qué va a hacer mi ay, qué hijo sin mí? Tenecita. Mi esposa sin mí. Cuando le den la noticia a mis familiares, ¿cómo va a ser? En el sufrimiento, pues. Claro, entonces ya empezaba yo a masticar esa idea y ya me había muerto yo, ya tenía cáncer, ya me había muerto, ya me había dado un derrame, ya le hablaban a la gente en el rancho que me había muerto. O sea, ya en mi mente yo ya me pasaba todo. Pero es que esa es parte de la entonces, ansiedad, sí, ¿no? El miedo a la muerte y lo superé. No, obviamente no la deseo ni tampoco me atrevo ni siquiera de chiste a decir, si me muero ahorita, no. Pero no se clava. Pero ya lo superé. Entonces yo creo que hay que hablar de cosas que ya superamos. Puede ser una cosa como un amor, puede ser una cosa como en el. Yo una vez a ti te aplaudí mucho, o sea, una vez que dijiste unas cosas muy de ti sobre cómo fuiste tratado en algún momento por los medios de comunicación y que lo superaste hasta hace poco, literalmente hasta hace poco, se me hizo muy valiente de tu parte, decir, ¿sabes qué? Superé ese deseo de verme de cierta manera para que otra gente me aceptara o que lo que yo consideraba que era estéticamente televisivo. Uh-huh. Eso estuvo chido. La Netflix. ¿Consideras que superaste esa parte? Sí, yo ya tengo superado del que toda la vida quise estar en la televisión o actuando y que yo quería parecerme a la gente que salía en la televisión y querer estar delgado o tener la nariz recta o quererme ver como la gente quería. Porque además, la verdad es que somos muy discriminatorios los mexicanos, los latinos. Nos quejamos de lo que perpetuamos. Sí. No, y todos, o sea, sí. Incluso yo que soy capaz de notarlo, sé que yo también estoy dentro de ese círculo de que me quejo de lo que perpetúo. En el inconsciente colectivo, la gente piensa que tener la piel más clarita es mejor. Porque yo digo como vato, digo, ¡ey! Es que los medios de comunicación no sacan personas reales, un gordito, un morenito. Y el día que sale, esa gorda que está haciendo allí. Exactamente. Sí, perpetúo sí, de lo que me quejo. Así somos. Es igual está rejón para la tele. Sí. Y yo después digo, o sea, somos sí. Doble moral. Sí. Y toda la gente piensa que, ay, si tú puedes estar ahí, yo también. Y en lugar de verlo como un rollo de... Qué chido, yo también puedo... Lo ven así como que tú no te lo mereces porque, ahí, porque estás feo. Sin clavazón, sin llegar a la clavazón. ¿Qué te ayudó en aceptarlo? En la aceptación. ¿Personas a tu alrededor o algún pues tipo de terapia? Me ayudó la terapia, me ayudó mi psicóloga, me ayudó. Yo he tratado todas las terapias de la vida, desde chamanes hasta consteladoras, hasta todo en la vida. Bien, el perdido a todas va, hijo. Sí, el perdido a todas. Y realmente estoy mucho, mucho mejor. Yo me tuve que dar cuenta, don Cheto, que esos traumas vienen de la familia. Yo no se imagina. ¿Cómo superé? Y eso, y ahí viene mi tema de superación. Yo superé la relación con mis papás, porque quien más te daña es tu familia. Mi mamá es muy cruel. Mi papá fue muy cruel en su momento. Yo, afortunadamente, antes de que mi papá se fuera, yo sané mi relación con mi papá. y ahorita tengo una relación con mi mamá muy bonita. Le tengo que poner muchos límites y le tengo que poner frenos en muchos momentos porque la señora sigue siendo cruel a sus 80 años. Y de repente, sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Y de repente hace comentarios muy fuertes. Entonces yo ya no se lo permito ni me hace daño. O sea, ya no me hace daño, pero tampoco es que le dejo libre en que haga esas cosas. Yo la corrijo y le digo, a ver, ¿por qué esa persona tiene la piel más clara, está más bonita? No, la piel clara no es la belleza. Ese es lo que el preconcepto que nos generaron a todos. Que alguien tenga los ojos claros no lo hace guapo. No, ¿verdad? Pero es que somos nosotros muy discriminatorios. Muchas veces idolatramos lo que no tenemos. Uh-huh. Sí, no, y pues ahora con las redes sociales esa madre se magnifica. Mucho más. Gacho. Okay, qué bueno que lo superaste. ¿Tú has superado qué última cosa que superaste? ¿Algún amor? No. A lo mejor. Las ganas de algo. No, ¿sabes eso qué? También estaba chido. Tengo dos. Uno de ellos es allá dejar ir a mi madre. En okay. El sentido de que siempre lloraba. Escuchaba. La recordaba. La recuerdo ahí era igual a llorar y llorar y llorar. Okay, llegó un momento y dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Creo que no está chido estar llorando cada vez que te recuerde. Creo que no quieres eso. Creo que no te dejo ni descansar. Y si nos ponemos, si nos ponemos ya más melancólicos, tampoco tu jefa quiere eso. Quiere eso. Entonces, por eso dije, ¿sabes qué? Quiero cuando hable de ti que ya no se me corte la voz y ser feliz y que me estás cuidando. Muchas gracias por compartir. Y la segunda, que mis hijos no van a ser yo. Creo que es el error de muchos padres. Yo quería que mi hijo, uno de los dos, jugara fútbol. No jugaron fútbol ninguno de los dos. Yo quería que, a mí sí me gusta, como igual que Said, la actuación, que la radio, que estar metido, cantar. Uno de mis hijos canta muy bonito. Tiene todo para poder ser cantante. O sea, tiene el talento. Y no. No más, no. No le gusta. Entonces, que aprendí a que, ¿sabes qué? No van a hacer lo que tú quieres. No van a hacer tus sueños que tú no pudiste. Déjalos. Y si él quiere ser barrender, pues ni modo. Te felicito, Chino. Esas dos cosas son. Te felicito. Te agradezco porque compartes y te felicito. Qué buenas cosas tú has superado. Qué chido está. Porque sí, uno quiere. También yo quería que fuera mediocampista del Boca Juniors, Brian. Eso es muy de papá. Eso es muy de papá. Es muy de papá. Es muy de papá. Es muy de papá. De papá, fíjate que yo lo he visto en su mayoría en los papás, de que queremos que nuestros sueños se cumplan a través de él. Y en algunas mamás también, ¿no? También llegan a caer en ese. En ese bucle medio muy tóxico. Bueno, nos gustaría escuchar, si usted le gustaría compartir, nosotros compartimos lo nuestro, usted si puede compartir lo suyo, nos gustaría mucho. Ábrase. A modo de que esto le pueda servir a alguien de inspiración. Yo siento que muchas personas que oyeron al Chino decir, ¿sabes qué? Superé que mis hijos no son yo, ahorita les va a haber caído un 20, ojalá que mi historia de ansiedad y depresión les haya caído el 20 también, ¿no? De algo a alguna persona con eso, la de Said, si Gisela ahorita tiene alguna al regresar, pues estaría toda madre. Pero ¿cuál es que ha superado? No importa que sea una cosa como mi adicción a esto, mi obsesión a esto, mi relación con esto, esto que me dolía que en algún momento, ¿por qué no ponernos de alguna manera positivones y contar las cosas que ya hemos superado? Porque ¿sabe qué? Es una victoria que nos debemos aplaudir. Regresamos, número en cabina. 818-563-1055 o también puede mandarlos a las redes sociales de Don Cheto. Y yo lo superé y ando bien contento porque ya me puedo subir a los rides. Ah, está bien chido. Está bien, está tranquilón, dale, pero bien. Aquí, Alejandra, yo ya superé que tengo 3 niños y no me tocó niña. Siempre quise una niña, pero ya. Ya superaste que hay una niña, ese está muy bueno, vale, bonito. Como quiera que sea. Dice, Don Cheto, antes tenía mucho miedo, no diga mi nombre, empezar de cero y ahora no tengo miedo a empezar de cero. Puedo empezar de cero, okay, qué bueno. O sea, como que ella tenía miedo, como sentir. Fíjate que eso es muy curioso porque no es el primer mensaje que me mandan de mujeres que tenían miedo dejar a su pareja y empezar de cero, Qué chido. Ahorita lo voy a seguir leyendo. Hugo dice, yo ya superé $25,000 que mandé a México para invertir, que fueron $500,000 el año pasado y los perdí. Dice Rolly Gaza, yo ya superé el vicio del cigarro. Ok. 3 años sin probar un solo cigarro y me siento muy bien. No saben lo difícil que es. Yo también les puedo decir que el vicio más difícil de dejar, quizá después de los fuertes como el crack, las drogas esas fuertes, es el cigarro. El cigarro es más fuerte de dejar incluso que el alcohol, Sí. Hablando de alcohol, Alberto dice, yo superé la pisteadera, era bien pedo. Yo andaba pedo toda la semana, me dieron 3 DUIs, pero gracias a Dios ya tengo 13 años sin tomar nada. Y la dejé de golpe, me siento muy bien y orgulloso de mí mismo. ¿De que ya dejó de pistear? Sí. Bien, chaval. 13 años ya, qué perro. 8 años sobrio. Acá un felicidades. Eso está bien, ¿eh? La neta que dice que hay varios. Luismi me dice, yo soy Luismi y era, dice lo mismo, yo creía que no era posible divertirme sin alcohol. Uh-huh. Y en todos los momentos alegres era pistear. Y ahorita lo dejé y convivo con la familia y estoy en paz. Pero tengo una buena de Juanito Torres. Dice, Don Cheto, yo ya superé la muerte de un amigo. Le cuento, un sábado salimos y estaba en la esquina él tomando. Me dice, vente a tomar y vámonos para la casa. Le dije, ahorita, mira, voy con la familia a cenar, deja con mis cosas y regreso. No vas a regresar. Sí, regreso, no vas a regresar. Déjame hago mis cosas y regreso, no vas a regresar. Total, hizo sus cosas, se fue a su casa y a las 3 de la mañana le hablan que a su amigo, el que le decían el gorila, lo acaban de matar. Sí. Dice, yo no superaba, dije, si me hubiera quedado con él, si le hubiera dicho, vamos a tu casa, a lo mejor estaría vivo, dice, y apenas superé que, pues, ni modo, ya hice las paces. Sí, que no fue su culpa, no fue su culpa. Ah, está gacho eso. Si no digas mi nombre, yo apenas superé que mi mamá no me quisiera y no me aceptara por ser gorda. Usé drogas y lo único que me trajo eso fue problemas por lo sí, mal que es que mucha morra, y lo digo en femenino, uh-huh. Hay una cantidad considerable de morras con sobrepeso que se conectan al crico por bajar de peso. No manches. Entonces son adictas al foco porque bajas de peso de volada. No, morras que ni te imaginarías tú que dices, ah, mira esta mamá de esto y lo otro, y es mamá de niños y todo, y alguien le dice, y no, pues fuma crico y vas a ver, uh-huh. y empiezan a fumar crico para rebajar. Qué fuerte, señor. No, y al rato tienes una adicción ese jale que cae a boca. Hablando de familia, Don Cheto. Sí, dice, rebajas, pero con tu y dientes así se te caen y todo. Ay, no. Y Leti dice, creo que he superado el tema del autismo, el no llorar cuando escucho que se refieren a mi hijo como un niño malito. Creo que ya entendí que no puedo ir por la vida explicándole a cada persona la condición de mi hijo. Sí me costó mucho porque las personas podemos llegar a ser muy crueles e ignorantes con ese tema. Somos crueles. La ignorancia ahí es clave. Don Cheto, el abandono de mi papá. A mí, a mi carnala, nos dejó y se casó con otra señora que tenía 5 hijos. Cuando estaban muy chicos, nos dolió mucho saber que mi papá nos había dejado por otra señora y que no se hizo cargo de nosotros 2, pero sí de otros 5 que no eran de él. Lo trabajé muchos años y ahora puedo decir que ya lo superé. Me da igual si anda, si tiene familia, yo no le deseo ni siquiera un mal, tengo paz en mi corazón, que haga lo que él quiera. Yo ya superé esa parte. Bien, Julián, bien, viejo, muchas gracias por compartirlo, ya espero eso. Dice Jax, yo ya superé que mi marido es adicto a la pornografía. ¿Cómo? Oh, siempre se esconde y él piensa que me engaña. Pero yo sé que tiene fotos en todos lados de mujeres encueradas. Lo superé que no lo voy a poder cambiar. En mi paz mental es más importante. Ay, hermana, ¿por qué querrás andar con un maníaco así? Ah, o sea, pero el vato, ¿qué tanto nivel de maniaque es, viejo? Sí, es que allí está bien que lo superes, pero más bien es una, en el caso de ella, no quiero yo hablar, ¿verdad? Pero es más bien aceptas que es así, pero el vato tiene que aceptar que tiene un problema. Claro. Pues es que también tienes que ver qué nivel, porque los hombres somos puercos, tenemos chats. No manches. Pero si el vato, es que estaría bien una vez platicar sobre... ¿Qué tanto es eso? ¿Qué tanto es normal? ¿Qué tanto es? O sea, ya el vato, la pornografía es una adicción muy horrible, ¿eh? Porque cada vez te vas cayendo en un pozo más profundo. Tú empiezas a ver porno no por normal, y luego empiezas a ver una específica, todavía dentro de lo normal, y luego empiezas a ver una un poquito más fuerte, y luego un poquito más fuerte. Y al rato andas viendo tú en animales y con gente, ¿eh? Ya una zoofilia, bien, no, es que sí caes. Además, y de ahí, ¿sabes qué sigue de ver zoofilia? No te quiero comentar. Raras, muy no te quiero comentar porque no quiero asustar a la gente. Pero la persona adicta a la porn puede caer en un hoyo muy oscuro. Muy oscuro. Oscuro. E ilegal. Sí. E ilegal. Así lo voy a dejar nada más. Sigo leyendo, vale, como quiera que sea. Don Cheto, no quiero comentar sobre algo que he superado, pero quiero agradecerle porque ahorita yo estoy sufriendo lo que usted acaba de comentar, ataques de ansiedad y un miedo a la muerte. Y es mujer, muy difícil. No, es un hombre, se llama. ¿O su nombre? Una chica me preguntó. Ánimo, Ricky. Una vez, cuando yo estaba en mi peor momento, probablemente en mis peores momentos, se me acercó una persona que no conocía yo, no había tenido el gusto, y me dijo, lo vas a superar. Y yo, ¿de qué te hablas? Y me dijo, era un argentino, mi amigo Mario Puparo, que le mando un abrazo. Lo va a superar. ¿Qué? Lo que tiene lo va a superar. Yo estaba igual, lo va a superar. O sea, el vato con verme la cara sabía. Es como un marihuano, un ansioso es como un marihuano. Entre marihuanos se conocen. Okay. Y el ansioso también. Yo veo a un vato y digo, este vato trae esto. ¿A poco sí? Sí, súper sí. Lo va a superar, camarada. Te lo juro, Ricky. Lo va a superar. Te lo juro. No sé cuándo. Es un camino que se hace solo. Lo va a superar. Enrique dice, yo ya superé que una vez que te casas pierdes a casi todos tus amigos. Según yo, todo seguiría siendo lo mismo. Yo sí estuve enojado que ya nadie me hablaba, pero ya por fin los pocos amigos que me quedan son lo máximo y ahora amo mi soledad cuando lo puedo disfrutar porque con los hijos y esposa que tengo les doy todo mi tiempo de calidad. Qué bonito. Yeah. Ya lo superó. Don Cheto, yo soy de la generación donde un divorcio era impensable. ¿Y qué creen? Mis papás se separaron. Yo quería hacer la razón por las que ellos se llevaran bien, hasta que, ¿sabe qué? Acepté que se separaron. Estoy más tranquilo, no hay pleitos ni con ellos ni entre ellos. Qué bueno. Es que sí, si eres todavía de los 90s para atrás, era el divorcio, estaba bien fuerte. No digo que ahorita el divorcio sea más fácil para los hijos, pero es más común. No digas mi nombre, yo superé mi dependencia emocional a mi ex. Le rogué por un año entero. Vato, mujer. Te vi deprimido, lloraba. Y al final comprendí que solo me estoy haciendo daño a mí y a mis hijos. Y ahora no me importa nada, solo que ella esté bien. Me importan mis hijos y ya pasaron 3 años. Bien. Acá dice justo, yo ya superé que el amor de mi vida esté casada con otro. ¡Tío! Que nunca vamos a estar juntos. Yo también soy el amor de su vida, pero ya decidimos por la salud mental de los dos que ya vamos a dejarlo por la paz. ¿Y por qué no pueden estar juntos? ¿No te contó el chisme? Pues no sé, pero se separaron y cada quien está con alguien. Pues está bien. Pues tú sigue la amando que tiene. Ay, pero esto es una tortura, viejo. ¿Sí? Yo digo que sí, si es el amor de tu vida y sabes que ella, tú también eres el amor de su vida y no pueden estar juntos, es una tortura, viejo. That's sad. Este está chida porque se sale un poco de esto, pero se me hace que es mucho de nosotros los migrantes. Don Cheto, yo ya superé el quererme regresar a vivir a México. No tengo papeles y yo siempre estaba entre me quedo o no, que me voy a ir, que me voy a ir. Ahora ya estoy 100% decidido que lo mejor es quedarme aquí, aunque no tenga papeles. Ya mis morros aquí nacieron, mi vida ya está acá. Si me deportan, eso sería otra historia, pero ya superé el quererme regresar y concentrarme en que estoy aquí y ahora. Muy bien, Julio. Sí. Híjole. Sí, o sea, decir, ¿sabes qué? Aquí ya tengo aquí mi estoy vida, y ya no. Mi realidad inmediata, yo siempre tengo así jale. ¿Cuál es tu realidad inmediata? De allí partamos. Mi realidad inmediata es, aquí estoy. Correcto. O sea, aquí estoy. No estoy allá, no estoy, aquí estoy. Ahorita es mi realidad inmediata, es aquí estoy. ¿Qué vas a hacer con tu realidad inmediata? Oh, pues, pero no quiero estar. Ok, entonces, ¿qué va a hacer para irte? Pero no me quiero ir. Ok, entonces, ¿qué va a hacer para quedarte y que se te pase ese gusano? Pero todo es parte de la realidad inmediata. No te puedes perder los consejos de nuestro apogánster, Gonzalo Sansores, en Don Cheto al Aire. Oiga, familia, pues muchas gracias por compartir tanto. Vamos a darle una segunda, una parte y dos a... Se quedaron esto. Un buen. No, hombre, se quedaron una... Estuvo muy perro, muy viejo. Muy chidas y también faltó de Giselle dar su testimonio, pero vamos a tener una segunda parte más adelante. Ahorita, en esta nueva hora, señores, le damos la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo Sansores de la Liga Defensora. Para casos criminales, ellos tienen consulta gratis, pero ¿cuáles son esos casos criminales? ¿En qué lo puede ayudar la Liga Defensora? ¿Cómo estamos, Chalo? Buenos días, Don Cheto, y muchas gracias. Y lo que estaban hablando, también va en este segmento también por decir, porque a veces personas dicen, pues yo me quiero ir del país, ¿ok? Porque tengo este nuevo caso. Y lo que pasa es, se quedan, digo, están con eso y no se van del país por el nuevo caso criminal. Y después ignoran el caso criminal. Y después tienen orden de arresto. Y después los arrestan y esto y todo. Es por la desidia. Y lo que yo escuché antes que se fueron en el break, escuché que la persona que estaban hablando era la desidia que le estaba ganando. Y en casos criminales, yo lo puedo entender que personas tienen miedo de hacer una decisión, pero lo tienen que hacer inmediato y estar en eso, porque muchas personas que no tienen documentos dicen, pues Gonzalo, mira, yo no tengo documentos aquí en este país, ¿por qué me voy a quedar? Oh, pues en el momento, it sounds good, se oye bien, ¿verdad? Pero en el futuro, cuando no se van del país, se quedan ahí, ahora están en riesgo. So, todo eso va hasta con esos casos criminales. Yo nada más quiero decir a las personas que están escuchando, si tienen un caso criminal, cualquiera donde un oficial lo puede arrestar o investigar, nunca, nunca lo deben ignorar, porque ignorándolo solamente lo va a hacer peor. Eso sí es cierto, viejón. Número en cabina 818-563-1055, las redes sociales de Don Cheto al aire para participar y hacer sus preguntas. Exactamente, para la gente que les tenga una pregunta, ahí nuestro amigo Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora, dice por acá, ¿cómo están a todos ahí en cabina? Gonzalo, quisiera hacer una pregunta sobre Dillo Ice. ¿Se puede evitar un DUI? No le entiendo muy bien a la pregunta, pero yo creo que en el sentido de no pistear, sería como evitar un DUI. Pero yo creo que quiero pensar que el amigo Mario, que nos mandó la pregunta, se refiere a como... ¿A que te lo den y te esté en tu récord? Evitar a que te den un DUI. ¿Te puedes evitarlo, Gonzalo, en el sentido de que, okay, te agarran pedo? ¿Cómo no hacerlo DUI? ¿Cómo pelear para que no te den un punto ahí en la licencia o que estés fichado? ¿Qué se puede hacer? No, no se puede. No entiendo la pregunta. Mira, dos cosas. Para evitar el DUI al 100, si van a tomar, ok, no manejen. Eso yo te lo puedo asegurar, Don Cheto. Si toman y nunca manejan un carro, nunca le pueden dar el DUI. Ahora, si la persona ya tomó y ya está en la situación de corte, la arrestaron, evitar va a estar duro, pelearlo es lo que se puede hacer. ¿Y qué se podría hacer? Tal vez el oficial lo paró mal, por decir, vamos a decir que él vio que salió de un antro, se metió a su carro y no hizo nada mal, y nada más porque salió del antro lo paró. Ahí no es algo legal, porque la forma donde empieza un DUI es tiene que tener el oficial una razón legal por qué parar el carro. O tal vez la máquina no servía. So, en cada caso de DUI, lo que hacemos siempre es pedimos las máquinas, cuando la última vez que lo arreglaron, que lo calibrated la máquina, para estar seguro que está al tanto, ¿ya me entendiste? Para ver si está. Y a veces el nivel de alcohol puede estar al .08, al nivel donde ya puede ser arrestado. Y a veces peleamos para que le den otro caso, algo similar a un caso de alcohol, pero no es el DUI. Y te ayuda con muchas cosas, como si tienes DACA, no te van a quitar tu DACA, para tu aseguranza es algo menos, y para el DUI no te lo dieron. So, para evitar el DUI, la única forma realmente donde lo puedes evitar es si toman, o que todos tengan el derecho, no manejen, porque ahí es donde se ponen en riesgo. Y muchas personas, no solamente son los DUIs, hay accidentes que causan personas que van al hospital, y es algo muy importante tratar de evitar a todo caos. Chalo, como te tengo una pregunta, tú que sabes muchos datos, una pregunta sobre datos. ¿Hay una edad o hay un común, como una edad donde son, cómo lo pondré en palabras, como cuál es la edad que más DUIs agarra? ¿Sí me entiendes o no? Yo te entiendo. Mira, eso sí, hay una edad que es más alto los arrestos de DUIs, ¿ok? Pero yo te voy a preguntar a ti, ¿cuál es? ¿Es de 21 a 25, 26 a 31 o 32 a 37? ¿Cuál crees usted, Don Cheto, que son la edad más alto con DUIs? Yo creo que 25 a 35. 18 a 21. No. Ok, pues no, ninguno de los dos. El más alto es 21 a 25. Y la razón es que a los 21 muchas personas ya puedes tomar. Fueron, y no saben cómo controlarse y se están poniendo bien. Y esa edad es el más alto que hay. Ok, ahora, ¿qué edad creen que es el más, el segundo? Y no es de los que yo acabo de mencionar. ¿Qué edad crees? Ay, incansadísimo. Señores, ¿cómo estamos? Buenos días, familia. Qué gusto saludarlos. Ayer tuve nuestro evento de 5 de mayo por acá en Los Ángeles. También mis amigos de hermanos de nuestra estación hermana La Raza de Dallas también tuvieron su evento y esta vez se terminó a las 8 de la noche acá en Los Ángeles y andamos desveladores. Ontario también. Muy contentos y aquí está ella más devastada que nunca, Saí García Solís. Ay, ni me hablo ahorita. Ni me habla, tengo los pies, necesito una masaje, ¿quiere? A ver, los más regenteados aquí, las víctimas fuimos el chino y yo, que fuimos a Ontario y luego los Ángeles. Bueno, lo hicimos con mucho gusto. Me duele hasta Laura. Hasta Laura. ¿Por qué no grabamos este show y nos hubieran dado el día? De veras, ¿verdad? ¿Por qué no lo pidió, viejo? Pues es que yo pensé que todos podíamos aguantar vara, ¿no? No, la Giselle se le pega. Ferrari, ¿cómo estás, hija? Bien, señor. Bueno. No fue al evento porque andaba vendiendo flores. Sí, ahí hubiera ser vendido hartas flores. Usted, no creo que la gente... Sí, sí compran, si compran en los antros, que no compren en el festival. Ahora, sí, hombre, y luego también unas salchichitas, unos hot dogs con todo. ¿Un puestito? Hija, flores y todo lo demás. ¿Cómo estás, Chinel? Bien, señor, cansado, pero bien. Bien, pero muy satisfecho. Estuvo arrasando con con Zamudio y todos ahí, la banda mexicana. Lo veían y decían, ¡mi banda es mexicano! ¡Ay, ahí va el hijo de Casimira! ¿Cuál hijo? Que creían que era mi hermano. No, se pintó la barba por lo mismo. Sí, te pasaste. Pancho Barrazo. Oiga, señores, pues estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí, muy satisfechos, ¿verdad? Y hoy, que es lunes 8 de mayo... Está con nosotros el doctor Elan Shapiro porque es una cosa muy especial, porque es el día mundial, ¿es mundial? El mes. El mes de la salud mental, y de eso vamos a hablar precisamente. ¿Cómo está, doctor Elan Shapiro? Feliz de estar con ustedes, y la verdad, hemos vivido unos tiempos bien difíciles. Sí. No sé si les ha pasado a ustedes que en un día tenemos depresión, ansiedad, corremos, reímos, lloramos, y al final del día ni a veces nos cuesta trabajo dormir, o comemos de más o de menos, y no nada más nosotros, sino también nuestros chamacos. Pues claro. Eso le pasa a los pobres, ¿no? O sea, en mi mansión, ahí me alberqué relajado. Fíjense que hablando de lo que acaba de decir el chino, doctor Elan Shapiro, dentro del gran chiste que acaba de decir el chino, la salud mental no respeta federales ni clases sociales, ¿no? Okay. Y tengo yo, no tengo ninguna prueba, pero tampoco dudas, de que estamos viviendo en el peor momento de la historia de la humanidad en cuanto a salud mental, ¿no, doctor? Por los factores sociales que hay a nuestro alrededor. Por las redes sociales. Ay, eso no nos está ayudando. Y la realidad es que, aparte que estamos viendo un momento difícil, creo que por primera vez tenemos los pantalones de poder decir que estamos deprimidos. Sí. Tenemos la opción de decir, bueno, ¿cómo vas? Pues no tan bien. Entonces eso está abriendo muchísimas conversaciones, porque antes todos nos aguantábamos y estábamos sufriendo por dentro hasta que explotábamos y teníamos un problema de salud mental súper fuerte, y problemas con la pareja, drogadicción, problemas con los niños, pero hoy en día mínimo tenemos que platicar de esto. Sí, se debe platicar. Yo, que soy una persona que he tenido problemas de emocionales, que no es ningún secreto, lo he contado aquí, que todavía estoy en terapia. Yo tengo mi terapia una vez cada 15 días, pero llegué a tenerla una vez por semana, y he tenido una mejoría muy significativa, y por eso ya es cada 15 días, a veces una vez al mes, y es algo de que poner atención. El latino no tendemos mucho, los latinos de cierta edad, a tomar el toro por los cuernos en cuanto a nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque nunca se nos enseña a gestionar nuestras, emociones. Como latinos, como machos mexicanos, nunca se enseña a gestionar nuestras emociones. Entonces es como, aguántese, no chille, no trae nada, no sea llorón, no sea vieja, no sea esto, no sea el otro. Y ahí anda uno nomás empeorando las cosas, doctor Elan Shapiro. Se va acumulando, don Cheto, y lo peor de todos es que estamos viendo ahorita que hay algo que se llama los eventos adversos de la infancia. Y todos nosotros lo cargamos. Si tuvimos un divorcio en la familia, si faltó comida en la casa, si no teníamos un techo realmente que nos pueda cubrir, todas estas cosas se van acumulando y nosotros lo cargamos como adultos. Y no nada más es eso. Le damos esas flequitos y energías también a nuestros hijos. Por eso es sumamente importante ver dónde estamos y qué cosas podemos cambiar, porque todos, al momento de cuidarnos, de hacer ejercicio, la parte de la comida, siempre lo hemos platicado aquí, la parte de dormir bien, son tres cosas claves que no arreglan todos los problemas que hemos vivido, pero mínimo nos ponen una mejor posición para que podamos estar mejores. Y muy importante, si esto falla, tenemos ya mucho más herramientas en en internet, online, en las clínicas comunitarias para poder atendernos. Y muy importante, está el teléfono de emergencias de salud mental, uh-huh, que todo mundo pueda tener acceso, está en español, en inglés, que es el 988, que es muy importante que si estamos ahí en un momento muy difícil, o alguien que conocemos, podemos llegar a... Doctor, hoy quiero yo poner, agarrar esta bandera que no me corresponde para nada, pero lo hago con la mejor intención, de hacerle ciertas preguntas que creo que los que son necesarias de escuchar las respuestas de un profesional como usted. Porque en su momento, antes de yo, después de pelearme conmigo mismo, de que qué tenía y por qué tenía lo que tenía y por qué me sentía como me sentía, y de encontrar ese apoyo de la familia, que lo hacen de buena fe, lo hacen de buena fe, de verdad que lo hacen de buena fe, pero que no ayudan al ansioso, que no ayudan a una persona con ansiedad y que no ayudan mucho a una persona con depresión. El decir, no traes nada, pero ¿qué te apura? Esto y lo otro. Lo hacen con la mejor intención, no tiene nada de malo. Pero quiero hacer esas preguntas porque son muy necesarias. ¿Cuándo es ya momento de tomar cartas en el asunto, de hacernos conscientes de que estamos pasando por un momento oscuro, depresivo o ansioso? Tenemos que ponerle una fecha, a decir, si duro más de una semana, si duro más de un mes, si llevo 4 meses, si llevo un año. En el momento que las actividades que nos gustaban dejan de tener sabor. En el momento que nosotros estamos comiendo de más o nos estamos escondiendo, por ejemplo, en el alcohol, en drogas, en cosas que no hacíamos, cuando estamos teniendo problemas con nuestra pareja a tal grado de que prácticamente pensamos en separarnos, el momento que la relación con nuestros hijos está rompiendo y nosotros estamos escapando, y muchas veces, y es muy importante y lo voy a hablar, cuando queremos hacernos daño, o que simplemente no vemos esperanza en la vida. Son cosas muy importantes y muy puntuales que nosotros tenemos que tomar en cuenta, decir, algo está pasando. Y muy importante, si está alguien alrededor de nosotros que vemos que está yendo hacia ese camino, acercarse y decirle que ahí están. Uh-huh. Es muy importante, porque de esa manera esa persona puede decir, miren, ¿me ven? Alguien me escucha, tal vez no tienen esa solución y tal vez nos van a mandar muy lejos, que ellos están bien y no pasa nada, pero el hecho de que nosotros nos acercamos, estemos pues, presente, ¿no? Sí, estar presente, y es muy necesario sentir el apoyo de sí, los de los que te rodean, y dejar de ¿cómo se dice? El juzgar a la gente, juzgar, tener mucho cuidado en juzgar a las personas, uh-huh, ¿no? Y fíjate que el ansioso, ahorita antes de que el chino haga su pregunta, el ansioso la persona deprimida, buscamos no ser juzgados. De hecho, el decir, no tienes nada, pero ¿qué te apura? El ahí vas con tus cosas, sí, nos hace mucho daño, mucho daño, ¿no? Yo sé. Ahora sí, Chino, adelante, hijo. Bueno, mi pregunta es, ok, tengo depresión, tengo ansiedad, estoy pasando por ese problema. Yo creo que el mayor miedo, incluso del latino en Estados Unidos o en todos lados, es que de ya en la mente sabemos que el psicólogo es caro. Entonces, ¿a dónde, güey, vamos? ¿A qué hacemos? ¿En dónde nos apoyamos? Porque sabemos que... Sí, a mí me ha tocado hacerle... Sí, pero hay mucha gente... perdón que te interrumpa en ese caso. Te lo digo porque yo se lo he dicho a familiares y amigos. Se nos hace caro el psicólogo, pero no se nos hace caro irnos a poner uñas. No se nos hace caro ir al nightclub el fin de semana y comprar 2 chelas. Uh-huh. Eso cuesta el psicólogo al mes. Ahora, y ahí le va otra. Yo quise agarrar psicólogo por uno de mis hijos y que hasta dentro de 2 meses hay cita. Sí, pues sí, es que, pero eso habla de lo, precisamente del principio de la plática, de lo saturados que están los terapeutas, por lo mismo de que toda la gente andamos así. Mi terapeuta es mexicano. Yo tuve que encontrar uno en México que me atendiera en mi idioma y la, porque a mí me beneficiaba en todos los aspectos, ¿verdad? Pero sí hay, si le buscan, sí hay. Ahora, dependiendo del sapo la pedrada, si tienes un trastorno de ansiedad, hay ciertas tecniquitas que te pueden salvar en ciertos momentos, ¿verdad, doctor? Claro. Completamente, va a ser muy importante lo que dices, que sí, la atención, y desgraciadamente hay muy pocos psicólogos, sobre todo muy pocos psicólogos latinos, que entiendan lo que está pasando, porque no se han creado mucho, y es un tiempo muchísimo para crearse uno. La segunda cosa es que hay muchas clínicas comunitarias y también centros de salud pública donde hay acceso en el momento, y también grupos de terapia que uno puede acceder. Entonces hay como cositas que mínimo entre que llegas ahí y muy importante. Si todo está fallando y te urge, 988. Lo voy a decir otra vez, 988, marcas para allá, está en español y en inglés, y dependiendo de la región que estés hablando, te pueden conectar con recursos. Le cuento que justo yo platiqué con Don Cheto hace algunas semanas, porque, o sea, yo tengo por lo general episodios de ansiedad o de, inclusive de... se me detonan ya en crisis heavies. No me da muy seguido y la tengo muy controlada con mis terapeutas, pero yo me di cuenta que últimamente, que podría parecer o la gente podría pensar que es algo estúpido, pero el trastorno obsesivo compulsivo de no ver acomodadas cosas y de no ver limpias mi casa o de no ver acomodada mi ropa por colores, me puede detonar en un ataque de ansiedad. Y me puede detonar un ataque, a veces hasta episodios que yo siento de locura y yo mismo digo que, ¿por qué estoy así? Por una tontería de que no está algo acomodado, limpio, como yo pienso que debe de estar, me detona algo que me pone, y yo estoy tratando como de ver y de pensar de qué tamaño fue el trauma, por ejemplo, de obsesión a la limpieza que tenía mi mamá, que a todos en mi casa nos generó esa obsesión cañón por el orden y por la limpieza, y de que si no está como yo quiero, me pongo loco. Es parte de las cosas que vivíamos y lo que estamos platicando de los eventos adversos de la infancia. Todo eso lo llevamos en la espalda. Sí, claro. Pero el hecho que tú lo estés platicando con nosotros y el hecho que tú te estés abriendo con eso y el hecho que estés buscando respuestas, quiere decir que ese puente se está construyendo. Ya empezó la construcción. Exactamente. Va a ser fácil. Pero no, para nada, pero la alternativa es peor. Mire, el otro día platicaba yo con mis compañeros, el chino, porque se tuvo que ir, porque se fue a llevar a su niño, pero cuando el otro día que nos quedamos aquí, platiqué y les comentaba una situación que estaba pasando, y todos me dieron unas grandes, opciones, unas grandes opiniones, que obviamente yo me quedo con esas opiniones, o sea, sí funciona mucho contárselo a alguien de confianza, pero de confianza, alguien que sin juzgar. Y si en algún momento, doctor, y gente que nos está oyendo, alguien le está confiando a usted una etapa, un episodio doloroso, seamos empáticos, por favor. A ver, cuénteme, para darle un chinotip. No, lo que le estoy pasando es que hay en mi grupo de trabajo una persona que no saca un perro de un garbanzal y está... ¡Órale, no! ¡Deshágase de él! Es muy molesto para él. En caliente. Eso fue lo que le dijimos. Eso fue lo que le aconsejamos. Bueno, señores, pues, es lo que esperaba. Chino, lárgate. Espíritu de Saí. ¡Estoy jugando! comentarlo, sí, y ser, sí, trabajar con empático, la empatía. Sí. Doctor, no hay que hacer una autoevaluación, pero sí hacer un examen de conciencia, ¿no? De dónde estamos parados. Completamente. Y eso es lo importante de este mes. Es realmente llegar a un punto donde podamos platicar de esto, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo queremos que nuestra pareja esté bien? Claro. ¿Cómo queremos que nuestra familia esté bien? Tus hijos, claro. Todo. Es una ramificación impresionante. Entonces, el hecho de... Y platicamos de tips importantes. La parte de meditación. Y no quiere decir que me vuela un gurú y que voy a volar. No. La parte de respiración, porque nos rompe esas partes cuando empezamos con la depresión o ansiedad, o cuando vemos a esa persona que es nuestro bully y empieza toda la frustración. Entonces, el hecho de controlar nuestra respiración nos puede ayudar un poquito a desconectarnos. También la parte de comer bien. Si estamos comiendo pura cosa de comida rápida y pésima, pues nuestro cuerpo también se va a sentir igual. Sí. Si no dormimos... También. Pues, yo el año pasado comía mal y dormía mal y andaba de la tiznada. Pues sí, pues tenía todo el combo. Tenía una bomba, viejo. Completa. Sí, no manches. Tenía la combi completa, comía mal, dormía mal y andaba bien caído, bien deprimido. Y se preguntaba que por qué, viejo. Y por eso dice lo trae mi hijo Giselle. Oiga, ahora fue viernes peliculero, ya usted ni ve nada de películas. Y le contestas ahí por mí. Pues estaba deprimido, por eso miraba todo. Sí, es cierto. Sí, nada más estaba ahí encerrado, en su casa encerrado. Claro. Tirado, al chino llegaba, yo andaba tan deprimido, doctor, que el chino me hacía favores de ir a la casa y el chino, me da pena decírselo y le pido disculpas como amigo, te ofrezco una disculpa, porque el chino en la puerta de la casa tocándome a dejarme el encargo y yo no me paraba del sillón a abrirle. O sea, no, se lo tenía que dejar en la puerta. No quería interactuar con él, ni siquiera un... Ay, no, y no que el chino quisiera interactuar, o sea, en el sentido de que el chino me va a decir, ahí está lo que me encargó y se acabó. O sea, no podía, doctor, no podía. Eso hasta yo lo hago. No, hace favor, si le digo, déjalo en la puerta para no, no interactuar. Era que sí, y el chino me acuerdo que me dijo, ya te vi, ya lo vi de que está ahí en el sillón, ya lo vi de que está en el sillón. Y yo no sabía cómo explicarle que no era capaz de levantarme del sillón. Es que nomás asomó y lo vi por el vidrio así, dije, híjole. Sí, está el viejito. Pero fíjate, cómo, qué curioso, y eso es un gran, creo que eso puede, estamos aquí ya, ¿cómo se dice? Autoanalizando la situación. Autopsicoanalizándonos, sí. Doctor. Eso, ¿qué es lo más común que piensa el chino? Este, me negó, mamilas. O no me abrió la puerta, o malagradecido. Ajá. Pero les aseguro que a ninguno se les pasó por la mente, se nos pasó. Que la depresión me impedía levantarme a abrir la puerta. Vete, ¿no? Bueno, también. ¿Era que no? Mire, yo tengo tiempo de conocerle la confianza que obviamente dije, anda de flojo, ya me voy, ay, no va a pasar nada, pues nada más venía eso, no es tampoco como que abra mi voz a discutir media hora, no. No, yo sé que no, pero sí estaba en un momento muy feo. Pero tampoco pensé en que, a lo mejor... No, ni yo pensaba, o sea, yo nomás decía, no quiero pararme, no quiero ni interactuar, aquí, ni a nadie. Don Cheto, esa presión que tenía en su alma, en su parte mental, son las cosas que marca la depresión, que muchas veces, y es más, usted lo está mínimo mostrando físicamente, hay mucha gente que lo sufre en silencio. Exacto. Entonces de repente hemos escuchado mucho de las personas que se nos van y que desgraciadamente mueren por suicidio, que llevaban mucho tiempo ya sufriendo con todas estas... Y callados, ¿no? Callados, la sí. Parte del bullying en el trabajo, en la escuela, está pasando jóvenes y niños, y que al final de cuentas lo difícil era que, pues... Estaba en silencio. Es donde no sé. Yo he comentado una de mis episodios del año pasado y los comento esperando que alguien específicamente, porque de ninguna manera busco la lástima o que la gente diga pobrecito. No, cero, de verdad que no. Busco que alguien se anime a decirlo. Entonces, cuando yo lo externo aquí en el programa y digo, el año pasado estuve tan deprimido que yo duraba días sin bañarme. Porque no podía levantarme de mi cama a ir al baño, a bañarme, a hacer esa cosa tan común. Tan simple. Entonces, y cuando lo comenté, había mucha gente que empezó, yo estoy igual, o así, o ¿sabes qué? Creo que mi esposo está igual, o creo que mi esposa está igual. Y uno como familiar, si mi hijo estuviera así, obviamente yo como padre, con mi ignorancia, le diría, ¿qué traes? No traes nada, ¿qué te falta? No se te exige nada, no paga renta, y lo digo porque es lo que mi ignorancia me da para decir. A lo mejor lo ideal sería en qué te puedo ayudar, qué parte me quieres contar a mí, quieres encontrar a alguien a quien sí se lo platiques, cómo busco un terapeuta. Le tenemos que tener, ya para cerrar, doctor, ¿por qué le tenemos miedo al medicamento antidepresivo? ¿Es bueno, es malo? Es bueno temporalmente, hay gente que lo ha tomado toda la vida y anda toda madre. ¿Cuándo, doctor? Mi mejor, cuando me preguntan eso, porque está para ansiedad, depresión, también para, por ejemplo, déficit de atención, todas estas cosas las equivalo con otros medicamentos que tenemos. Si tenemos un dolor de cabeza, Giselle, ¿no quieres una pastilla para que te lo... No, pues claro, antes de que se vuelva migraña también. Si tenemos una infección, mi querísimo chino, ¿no quieres antibióticos para que... Le urge. Pues de una vez y que sean para revender, me sobran. Lo mismo pasa con la salud mental. La depresión y la ansiedad son químicos que tenemos en la cabeza que realmente pues podemos en el momento mejorar mucho el estado de la persona para poder ahora sí hacer la terapia y toda la parte hacia la curación, hacia el mejoramiento, es lo que estamos platicando, crear ese puente. Entonces, un medicamento bien dado, ya sea para la depresión, ansiedad o para la infección o para la migraña, es una opción. Claro. Y el hecho de tenerlo, no tenemos que tener miedo. Hay que preguntar qué tiene, cuáles son los efectos secundarios y todo, pero mínimo considerarlo, que si está en la mesa con ese menú de tratamientos, de ver si es lo mejor para nosotros o para nuestros familiares. Sí, no tenerle miedo. Y no minimizar, señor, porque nos pasa mucho a la comunidad latina que se achinan y empiezan a decir, pero si tiene todo, pero si tiene trabajo, pero si no te falta nada. Yo conocí una mujer, ¿Qué hablas así? Mire, doctor, yo tomé medicamento, yo tomé antidepresivos, porque también es bueno decir esto, el caso de que tome antidepresivos y luego la gente dije, no me sirvió la medicina. El antidepresivo se cambia y se cambia y se cambia y se cambia hasta que se encuentra el que es el para ti. Sí. Cuando yo tomé antidepresivos hace mucho tiempo, bueno, no, mucho digo, 6 años o 7 años, no sé cuántos años, tomé curiosamente este año pasado que estaba yo muy mal, no tomé antidepresivos, debí tomar, pero yo recuerdo que me lo cambiaron como 4 veces hasta que encontré uno específicamente que para mí funcionaba, y a otros conocidos el que a mí me funcionaba no les funcionó. Y a otros conocidos, el que le funcionaba, el que sí le funcionó, no le funcionó. Es diferente, y le funcionó, ¿no? Otro que a mí no. Entonces, sí, no, si toma medicamento antidepresivo, no, y no le está funcionando, dígale cámbiale. A su psiquiatra que se lo cambie en corto. Sí. No, y no nada más el psiquiatra, hay muchos médicos que también lo recetamos. Sí. Digo, lo estamos viendo ahorita con la oleada después de COVID-19, todas las locuras que vivimos, que sentimos, que estamos viviendo todavía, porque digo... secuelas, ¿no? Secuelas de todas las cosas, que también el mundo no está tan bien. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas son importantes y no tenemos que llegar hasta el psiquiatra. Muchas veces, en ciertos casos, el médico general, okay, pediatra, no sabía eso, doctor. El médico familiar o el internista puede, es más, hasta los ginecólogos y obstetras en la parte de depresión con las mujeres embarazadas pueden también. También pueden dar. Entonces, no crean que tienen que llegar hasta allá. Y muy importante, esto es parte del tratamiento, la pastilla, platicar con alguien y también otras cositas más. Doctor, sí, yo le decía a unos como a compañeros que me preguntaban, mira, el medicamento, tómatelo, pero cuando ya te sientas bien el medicamento, ¿qué vas a hacer para ir hacia la raíz? ¿Verdad, doctor? Gracias por estar con nosotros, doctor Ilan Shapiro, en este lunes, que ojalá que la plática sirva para ser conscientes de nosotros y de los que nos rodean sobre algo tan importante como es la salud mental, y dejar como latinos de que esto sea un tabú y que sea de estás loco o estoy loco si voy, van a creer que estoy loco o soy un débil porque tomo medicamento o soy un débil porque tengo ansiedad o porque tengo depresión. No es así, al contrario, es el tenerla y hacer tu día. Esto me lo dijo mi terapeuta, me dijo, el tener ansiedad y depresión, y aún así que tú vayas al radio, me van a dar ganas de llorar, pero no me importa, que tú seas capaz de ir al radio a tratar de hacer reír a la gente con todo lo que te pasa a ti, es lo más valiente que es. Claro, yo. Claro que me dijo sí. Mi terapeuta, dije, ¿sabes? No lo había visto por ese lado, no, sure. Pero venir aquí a tratar de hacer que la raza se le pase más rápido el día o entretenerlos de alguna manera. Mientras tú no te sientes bien. Andando como andaba, es de valientes, no es de cobardes de ninguna manera. Doctor Ilan Shapiro, ¿cómo lo encontramos en sus redes sociales? Ahí estoy para todos en @dr-shaps, @dr-shaps, a.k.a. Sexy el Papi. Doctor Sexy Papi. Rico, de una vez. Ay, no puedes decir que. Hay que cantar ahora sí. ¿Eh? Ahora sí, señores. Dice sí. El éxito en todo el mundo. Peso Pluma, ten miedo. Como dice este. ¿Cómo se llama este que cantó ayer con nosotros? Este. José Torres. Ya la bailan todos los niños. Ay, no. El doctor Papi dice. Doctor Papi. Ah, doctor Papi. Doctor Papi. Ah, doctor Papi. Me duele allí, también allí. Ay, doctor. Ay. Hasta todos le dio, hasta todos. ¿Qué no. Que le haría que hasta todos le dio? Gracias, doctor Ilan Shapiro, que se pone bien rojo. No es para menos, doctor. A mí también se me cae la cara de vergüenza. Ay, ahorita regresamos. Oye, quiero saludar a mis amigos de Carniceros Compares, que el chino me llegó con un charolón de carne que me mandaron, que hoy le voy a dar matarilirilirón. Todos dos, el gorrión. Saludos a mi compa Rigo, a todos los Carniceros Compares de... Allá, están en Downey. En Downey, Califastlán. Oye, por cierto, no, es que... Oye, pero mandó un carnajal, güey. No se queje, no diga que fue poquito. Mandó con unas 4 libras, creo, no. Nomás mando mi 3, no te creas. Hubieran avisado. No, pues es que este me cayó de sorpresa. Pero ahí te queden corto, tú ves en Downey, ahí caile. Gracias, Rigo, a todos los amigos de Carniceros Compares. Es que le fui a arreglar. Sigan sorprendiendo de esa manera. Es que no le servía, él no se escucha, pero tiene una aplicación, bueno, tiene una bocina que se conecta al tuning. Y por alguna razón en tuning no estamos escuchando la estación local. Y ya la arreglaste. Voy a pasar la queja, pero le puse otra. Mira, no se las hubieras arreglado. Guay. Para que sigas yendo y nos sigan aventando charola. Arreglatis aquí. Oiga, usted de los que andan en el teléfono y nomás está con el dedo gordo ya para arriba, ya para abajo. Sí, señor. ¿Cuánto te has pasado tú? En un promedio de decir, ¿a poco yo llevo tanto aquí en el perro teléfono? Yo 45 minutos. Estoy acostado y de repente veo y digo, son las 11. Es como una... Pero volteé, digo, 11:50. Digo, ¿a qué horas, güeyes? Nomás viendo gente así, asá y así, asá. Bueno. Una hora y yo igual. ¿Una hora tú? Sí, yo pienso que eso es como, bueno, yo pienso que ese es el max, ¿no? ¿A poco sí hay gente no, que... No, nuestro amigo Edinda... No es cierto. No, todo el perro ya estaba ahí, puede durar 4 horas en el TikTok. ¿Cuánto? ¿Sabe cuál? 4 horas en el TikTok. Pero ¿sabe a mí lo que me ha pasado? Pero con singular alegría. A mí lo que me pasa es, este lo voy a guardar para hacerlo. Este lo voy a guardar para hacerlo y no hago ni uno. ¿Pero qué ibas a hacer o qué? ¿Los reels o los el baile? Ay, igual. Ay, chica. Ya, era bueno, lo que debe hacer es busca remedios caseros, hijo, para las riomas y para... Ahí te va. Un grupo de expertos se reunieron. Reunieron, ajá. Y sacaron una lista. Fíjate cómo le pusieron. Microproductive things. Cosas microproductivas que puedes hacer. ¿Por qué microproductivas? Ok. Porque están hechas para el aparatito. Por eso es microproductiva. Ok. Hay muchas cosas productivas que podemos hacer en nuestro día, ¿verdad? Ajá. Pero microproductivas. Para hacer en el teléfono en vez de estar viendo tiznaderas. Ok. Entonces esos especialistas perrones dijeron, vamos a dárselo a Don Cheto porque él es perro grande. Uh-huh. Y yo les dije, no, yo no soy perro grande. Y me dijo, sí, es perro chato, pues. Dije, ok, pues sí. Y a nomás a mí me mandaron la lista, nadie más la mandaron los expertos. Porque tengo vara alta yo allí. Entonces hoy quiero compartir, son rete muchas, pero voy a tratar de decir las que yo considero que son las más perronas, ¿va? Uh-huh. Esas son cosas microproductivas que podemos hacer en el teléfono. Ok. En vez de andar ya para arriba, ya para abajo, viendo videos y viendo bailes y viendo muchachas como usted era que las vea o muchachos encuerados sin playera, lo que sea, ¿eh, chicas? Uh-huh. Ahí va. Y chicos, primer cosa que puedes hacer microproductiva en su teléfono. Quitarte de la suscripción de emails que no te gustan. Oh, estaría bien chido. Por ejemplo, estás tú y de repente yo estoy calls. Me llegan mi email de la calls. Yo qué perra, yo qué güey. That's true. Entonces, en vez de decir, a ver, ¿por qué tengo aquí emails que de la calls y que de quién sabe qué? Entonces ya usa mi tiempo para quitar. ¿Cómo se dice unsubscribe? De suscribirme. Piensa cómo se diga, vale, con eso de que ya supo yo gabacho. Ya gabacho. Pues cancelar la suscripción. Cancelar suscripciones en tu email. Sí. Número 2. Métete a tus fotos y borra fotos que no quieras para que las vayas limpiando de fotos basura. Ok. Esa está chida. Sí, sí. Es necesario. Y yo tenía un teléfono antes de que mis amigos me regalaran el que traigo ahorita, que me lo regalaron mis compañeros. Muchas gracias, muchachos, lo mejor que han hecho por mí. Yo tenía uno donde tenía videos de que yo tomándole videos a una araña en una hoja. Ya de viejito yo, vale. ¡Ay, no! Ya, yo estoy viejito. Ya, ir a la hormiguita y ahí siguiendo una hormiguita con celular, güey, ¿tú crees? ¡Oh, my God! No me vale. Ya. Yeah. No, entonces, en vez de estar allí, métete las fotos y di, voy a borrar esta foto, claro. Voy a borrar esta foto. Y vas y está bueno ese espacio, dejando ese espacio. Son cosas microproductivas en el teléfono. Otra. En vez de estar dando ahí... Mejor mándale un mensaje, acuérdate de alguien que tiene rato que no sabes de esa persona y mándale un mensaje, un hola. Está chido ese. Por ejemplo, yo tengo mi amigo Mario Andalón allá en Houston. Le mando un beso, tronado, mi cachetón chulo. Le voy a mandar un mensaje ahorita. ¿Qué onda, cómo anda? Tengo un rato porque me acordé de él. Me he estado acordando de él estos días. Okay. Y tengo mucho que no hablo con él. ¿Me explico? Ok. Dice por acá, borra aplicaciones que en algún momento bajaste y ya ni las usas. Neta que saludos sí. Al chino. Una vez el chino me prestó el celular. Ira, vale, el chino, ves que le das por un lado y salen. Ajá. Como unas 8 páginas. Sas. Tienen como unas 50 aplicaciones. Ya estoy borrando cosas que ni... Eso, es borrar aplicaciones que no usas. Bueno, esa. Borrar aplicaciones que no usas, está chida. Uh-huh. Dice por acá, quitarle notificaciones para que no te estén dando lata. ¿Tú tienes notificaciones tú? En WhatsApp. Bueno, eso sí, pero notificaciones de... Yo tengo una. No, yo tengo... Cuando estuve en Mundial, yo bajé una aplicación que se llama FOTMOV. Ajá. FOTMOV. Okay. FOTMOV. Como FOT. Y es donde te dice todos los partidos que va a haber en los días, las alineaciones. Okay. Y cada rato estoy a veces en la casa de repente, y digo, mandó mensaje y no, ya decía, Chelsea contra... Como ESPN. Ya va a empezar. Aquí está ya está la alineación lista. Arrancó metieron un gol. Entonces ya me dije, pues deja quitarme de ese jale. Uh-huh. Esa también está buena, ¿verdad? Sí, me gusta. Dice, chécate dónde estás inscrito con tu tarjeta, en qué aplicaciones, y ve cuáles ya no usas, que todavía no sabes que te están cobrando. Esa es grande. Esa es buena. Porque yo también una vez... andaba yo según aprendiendo a hablar portugués. Ah, okay. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que andaba aprendiendo a hablar portugués? Sí. Y entonces un día me salió una aplicación de, ¿cómo se llama? Piedra, ¿cómo se llama? Piedra, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Una aplicación, Stone. Ok. Rosetta Stone. Oh, Rosetta Stone. Rosetta Stone, que un trial de 30 días para portugués. Ok. ¿Se le olvidó quitarlo? No, y de repente empezó que acá mi hija me dijo, oye, papá, me están cobrando 15 bolas al mes de Rosetta Stone. Yo ni sabía ni qué era. ¿Yo qué? ¿Están locos? Y hasta que mi hija, a ver, presti para acá. Y me dijo, mira, chiquitito. Ahí va. Te están vacunando 15 bolas. No manches. Desde tal fecha, porque tú te escribiste. Le dije, ay, es que yo no sé. Y no sé hablar nada de portugués. Un poquillo, fue un poquillo. ¿Y ahí seguía usted ahí con está suscrito en esta aplicación, pero está pagando aplicación, pero no sabe aplicación. En realidad no estoy hablando portugués, nomás estoy haciendo el güey. ¡Pero todos cayeron! ¡Todos están diciendo, ah, tan perro el ruco! ¡No están diciendo nada! ¡Tan perro que le entiendo! ¡No estoy diciendo nada! ¡Nomás le hago así al pur triple aplicación! Yo no sé ni cómo decir aplicación, pero yo digo que se dice aplicación. Aplicación. Ok, otra. Limpiar tu email de emails ahí que tú ves tu email y dices, 7,000 emails. No, pues borre si jale. That's me. Está chido, ¿verdad? Ok. Escucha podcasts informativos. Está bien. Ese no lo va a hacer. ¿Cómo no? ¿Quién está chido ese? Me interesa el de las fotos. ¿Sabes qué? Tengo tanta mendiga foto que digo, está man, tengo de packs de cochinero, ¿no? Hacer tus playlists perronas, por ejemplo, playlist para ejercicio, playlist para hacer el quehacer, playlist para eso. O sea, hacerte tus playlists. Ok. Pues de acuerdo a lo que. O sea, son microproductivas, cosas microproductivas que puedes hacer en tu propio celular en vez de estar ahí, porque es una cosa que nunca termina. Es tan adictivo esa madre que te enganchas a estar uno tras otro. Y tras te otro. Clavas. Ya te salen que las matazones en México, que una morra caminando. Ya ves las morras, los modernas, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Se ponen en unos biquinones con unos cuerpotes y unas frasesotas. Que inspiradoras. Solo tú, pues, quien saque güeyes y que busca la iluminación. Y no tiene nada que ver con la foto que puso. Como que ya me imagino yo de modelo diciendo... Voy a poner esta foto de mis nalgas. ¿Pero qué pondré? Y ya te buscas ahí. Frases perras. Y ya pones ahí. Sí. Nunca te des por vencido. Sí. Porque tú vales. ¡Pum! Las nalgotas ahí. No tiene nada que ver, amor. La neta, no hagan eso, muchacha. Pongan la pura foto. No le hagas que no ponga nada. Sí. Neta, les juro. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Si van a poner una foto en bikini, el silencio es hermoso. Se ven más mal poniendo unas frases que ni ponen en práctica. Vive y vive al máximo. Que el sol te ilumine cada... No. Y enseñando la nalga. Ponle el bikini y ya.